Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola. Llegamos al programa número 31. Yo hasta la vigésimo, pero ya cuando es la trigésima primera edición. Diremos ya 31, 32, porque es muy difícil. Sí, porque en el 35 ya sabes lo que toca. Ahí diremos 35. por quinto de cerveza. Bueno, lo he dicho, bienvenidos a una edición más de Confesiones de un jugador. Esta semana venimos con un montón de contenido muy cargadico. Estamos aquí todos los confesores. Dale, que te pego. Y vamos a tener... Que dale, que te pego. Dale, que te pego, dale. Claro que sí, hombre, no se ha salido. Y nada, hoy vamos a tener el sorteo de Truth and Lies. Which is the worst answer? ¿Cuál es la peor contestación? ¿Por qué no lo querías ese juego? Enseguida lo sabremos. Tenemos reviews de muchos juegos de nuestros colaboradores. ¿Qué más tenemos, señores? Tenemos a Victoriño, que ha probado la Nintendo 3DS y nos va a comentar en exclusiva pues sus impresiones. También uno de nuestros oyentes, el Pil, nos ha dicho que sí, que eso de las cuentas compartidas y tal está muy bien, pero si él no tiene con quién comprarse los juegos, ¿qué juego de verdad merece la pena? ¿Por qué juegos merece la pena pagar uno solo? Y nos ha hecho analizar un poco nuestra lista de compras y hacer una pequeña criba entre todo lo que había. Tenemos más contenido. Queremos hacer un repaso a los juegos que nos ha enviado la gente de Juegaterapia, que son una locura. Sí. Tenemos a Salve Spin aquí muy concentrado y de repente... Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, confesores y confesoras. Sí, sí. Y también tenemos a Sharing. Hola a todos, un saludo y espero que comentéis más por el foro y que esté todo aquello más ajetreado. Bien, ese foro que se llama 3W Confesiones de un jugador. Además también nos hemos hecho una cuenta de Skype por si en algún momento os queremos hacer un atraco rápido, queremos haceros una llamada, pillaros de imprevisto y ver... ¿Cuáles han sido vuestros 15 segundos de gloria? Que vamos a hacer el programa de Rafael Acarrá ahora. ¿Y si fuera un...? Sí, tienes que decir, hola, confesiones. Y si no, pues no hay premio. Vaya. Bueno, pero antes de todo eso, hay un momento en el programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de introducir en 15 segundos. Muy liberales, Salva. Sí. Pues vamos a abrirnos una cervecita y nos ponemos a mano a la obra. Bueno, y vamos a empezar con los 15 segundos de Mr. Pedro. A ver, Pedro, ¿a qué has jugado? Juego muchas cosas, pero nene, juego un juego que tenía muchas ganas de jugar, un juego chulísimo. ¿Hannah Montana 2? No, tío, eso no es un juego. ¿Sin Star Patito Feo? No me tírate la lengua. Rey. No, tampoco. Un juego de verdad. Un juego de los que tú dices, hostia, macho, ¿qué juego más guapo? ¿A qué juego he jugado la segunda parte de Little Big Planet? Little Big Planet es un juego que a mí me trae muy buenos recuerdos. Porque el primero de ellos... fue el juego que me regalaron cuando me compré mi Play 3. Entonces tenía muy buenas memorias. Le eché horas y horas y horas. No soy bueno montando niveles, pero lo disfruté, pero a tope. Vamos, que me saqué casi un 100%. Y tenía muchas ganas que saliera la tercera. Y mi gran duda era... La segunda. Estás tan ansioso que quieres hasta el tercero. Es que ya me salgo. Y mi gran duda era, ¿qué me va a aportar este Little Big Planet para que a mí me merezca la pena sobre el 1. Pues nada, metí el disco en la consola, es como si uno que realiza un acto, abre, mete, se pone la cosa a funcionar, se puede hablar, no me ponga esa cara. No, estoy... Yo lo huelo. ¿Tú lo hueles? Yo cuando abro los juegos, lo huelo. Ajá. ¿A qué huele un juego? Pues no sé, a nuevo, es que... 60 euros también, sí. Y nada, pues el juego empieza con una pequeña... No, pero ahí no tiene... Tenemos al señor Rosa oliendo el Need for Speed. Y no creo que huele el Speed, ¿eh? Porque el Speed es algo muy malo. Yo te lo contaré fuera del micrófono. Yo eso no sé qué huele. Y nada, pues nada, tienes una pequeña demo en la que te enseña a mover a tu pequeño Sackboy. Sackboy es el muñequito con el que participan. Y nada, una vez que te enseña a moverte, a sonreír, a mover los bracitos, a pegar saltos y a agarrarte, empieza la aventura. ¿Los controles cambian con respecto a la primera entrega? Son exactamente iguales. Hay algunas novedades, por ejemplo, ahora tiene ganchos que suben y bajan. Es decir, tú tiras como en Indiana Jones, ¡chum! Y te sube para arriba. Uh-huh. O tipo la... ¡Bam, bam, bam, bam! Es verdad. Y la guarrona está con tetazas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál de ellas? ¿Catwoman? No, Underworld. Catwoman también. ¡Madre mía! La Tomb Raider. Tomb Raider. La Lara Croft también. Tira sus disparos y se sube con las cuerdas. Coño, yo me acuerdo de estas tías. ¿Yo qué crees que le haga? Bueno, entonces, un juego que básicamente la esencia es la misma que el primero. De hecho, todos mis niveles... No. ¡No me quitas la cerveza, Antonio! Es que mira que lo he intentado ya 3 veces y no te ha conseguido quitar. ¡Ay! ¡Qué paciencia! Hay que tener, Señor. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Bueno, lo que íbamos diciendo. Que te lleva las movidas que ha hecho tus niveles de la primera parte a la segunda. Y bueno, que mira, que es que me ha gustado mucho el juego, pero voy a hablar un poco de la historia, porque los niveles, de verdad, cada vez están mejor que los que hacen los desarrolladores. Haz el favor de no decir ningún spoiler sobre la historia. Vale, spoiler ninguno. Tienen nuevos gadgets, están muy bien desarrollados y me parecen muy originales, porque coge una tridimensionalidad del juego que jamás lo hubiera pensado, por la manera de moverte por los niveles y los laberintos que hacen, aparte de los originales que son las cosas. Es un juego que cualquiera que disfrute de un juego con imaginación que se salga de la media, que le gusten las plataformas y que le guste desarrollar de gratis para lo de Media Molecule, para que todo el mundo juegue, lo tienes en tus manos. Jugué a un nivel que se llamaba Little Death Space, que era alucinante, no lo podéis ni imaginar. ¿Ese iba en el juego? ¿Es de un...? No, lo han desarrollado. Gente que va a hacer sus niveles. ¿Qué más hay? ¿Qué más cosas...? ¿Qué más homenaje a videojuegos? Todo lo que te puedes imaginar. Tiene desde Mirror's Edge, desde el Call of Duty, todo. Y aparte que no lo han capado, los dejan ahí. Uh-huh. Y es un juego que realmente tienes que probar. Yo lo recomiendo 100%. Muy bueno. ¿Gráficamente hay algún cambio, algún salto o mantiene el nivel del primero? Tiene el look del primero. Pero el hecho de jugar con las texturas Little Big Planet es algo único, porque tú lo ves y dices, esto es Little Big Planet, no te confundes con ningún otro juego. Porque tú puedes ver uno y dices, pues no sé qué juego, puede ser uno u otro, pero Little Big Planet es siempre igual. Y me gusta mucho cómo juegan con las herramientas y los colores, a mí personalmente. Y luego, hombre... Si es High Definition, ¿cómo se va a ver? Hannah Montana era High Definition también. No, perdona. Hannah Montana... O True or Lies. ¿Puedo decir cosas feas? Hannah Montana era un parto, tío. No me puedes comparar una obra maestra como Little Big Planet 2 con Hannah Montana, a mi entender. Pero bueno. Muy bien. ¿Y has probado a utilizar el Move? Pues mira, el Move no, porque pillé tal cabreo. Antes de que saliera el juego, salió para los del Plus, no los de Canal Plus, sino de PlayStation Network Plus, una versión para bajártela mientras que estaba nervioso que saliera. Entonces, ¿cuál fue mi trauma? Prehistoric Moves. Ese. Está también de pago a 6 euros. A ver, si tienes colegas para jugar contigo, bien. Si no, te obliga por narices a jugar con el Move y el mando al mismo tiempo, lo cual es incompatible. Sí, uno de los mejores momentos de la historia de este programa es la analogía que hiciste entre... jugar tú solo y otras cosas. Pues fíjate que ni me acuerdo. Pues yo tampoco. Pero bueno, de todas las purras que decimos. De todas formas, es un juego que yo desde luego lo recomiendo. ¿Cuánto baja el precio? Ahí estamos, porque Pedro... ahora, siendo honesto, ¿qué diferencia hay entre Little Big Planet 1 y Little Big Planet 2? ¡Ninguna! Entonces, ¿qué hago? Yo, imagínate que a mí de repente me acabo de comprar una Play 3 y me atrae un montón esto de la creación de niveles, que esto cómpratelo, es tremendo. Espera. ¿Qué hago? ¿Me compro Little Big Planet 2 a 60 pavos o busco un poquito y me compro Little Big Planet 1 a 10, 15, 20 que se puede encontrar fácilmente? Sinceramente. Como no he creado niveles todavía en la segunda parte, porque estoy terminando la historia, no te puedo decir las nuevas herramientas. Sin embargo, si quieres empezar con el 1, pero bueno, estamos hablando del 2. Ya. Pero claro, lógicamente, o sea, dos juegos que son similares y o bastante parecidos. ¿Qué hago? ¿Me ahorro 50 pavos y me compro el 1 o no? No sé, tío, si es que no he probado las herramientas de hacer niveles del todo. Vamos ahora a ver el componente online. El componente online, en el 1 había niveles tremendos, maravillosos. Había homenaje a Cazafantasma, había homenaje a Silent Hill. Niveles súper bonitos, pero que eran siempre el mismo juego, un scroll lateral, plataforma, sin mucha complicación. En el 2, jugablemente, en los niveles creados por los usuarios, te has encontrado, yo que sé, un juego de matamarciano o variaciones de la jugabilidad. Sí, si te los encuentras y bastante chulo. Y ya, eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué me voy a encontrar? Por ejemplo, puedes ver películas ahora. Yo he visto películas. Películas creadas por los usuarios de Little Big Planet. Puedes ver canciones, puedes ver cualquier cosa que tu imaginación pueda crear. Media Molecule te lo pone para que lo plasmes. No, de verdad, es muy bonito. El juego es una pasada porque te da la herramienta para la gente que tenga creatividad. Entonces, y también te da la posibilidad de jugarla si no la tiene. By the face. Porque como ellos no se gastan un duro en desarrollo, se lo hacemos nosotros de gratis, pues está de puta madre. Sí, verdaderamente, luego a la hora de la verdad, lo que más triunfa son los niveles que ha creado la gente, que ellos no pueden incluir en el juego por temas de derechos y licencias y demás. Pues eso, que no pudieron incluir y tal. Pero, oye, ahí están los usuarios para crearlo. Pedro, otra de las cosas que me llamaba muchísimo la atención del primer Little Big Planet era la banda sonora, que era una cosa ahí muy intercultural, con un montón de sonidos diferentes, súper cuidada. ¿Cómo es la del 2? Es realmente alucinante. Es decir, es como la textura del juego. Tú dices, tú escuchas eso donde estés y dices, esto es música de Little Big Planet. Sin embargo, es única porque es nueva, pero tú sabes que pertenece al juego. Han conseguido llegar a esa identidad. ¿Sabéis lo que pasó en el Little Big Planet 1 de su banda sonora? ¿Qué pasó? Pues parece ser que pusieron música de un músico, me parece que era el Khalid, que es un músico árabe, y llevaba frases del Corán. Entonces tuvieron que retirar no sé cuántas mil copias en Estados Unidos porque podía ofender ciertas sensibilidades. Yo en esa temática prefiero no meterme. Menos por eso, no. Confesiones de un jugador no aparece en la banda sonora de ningún videojuego. Yo prefiero no meterme en esos temas porque me parecen un poco surrealistas. No, yo no me meto. Es una anécdota. Pero bueno, así estamos. Me llegó, por cierto, ¿puedo contar un chiste que me ha llegado esta semana? Espera, ahora. Lo mejor, lo peor, valoración, me lo compro, no me lo compro, a ver, esas cosas. Me lo compro cuando baje de precio, me mola cantidad, lo mejor como siempre. Los niveles muy creativos en el 2 me han gustado mucho, los de la historia, y obviamente abierto al desarrollo de cualquier juegón con un poco de imaginación. ¿Negativo? Negativo. Su precio. Ya. Su precio, porque desarrollando la gente como desarrolla tantos niveles gratuitos que están chulísimos, ¿por qué tengo que pagar yo por siete mundos con siete historias cada uno 60 pavos. Pero... lo siento, yo soy pobre. No, pero para eso paga el motor gráfico, paga el motor... Ya, pero es que en el 1 ya lo tenía, lo único que me da son 7 mundos. ¿Y esos 7 mundos son cortos? ¿Los has terminado? No lo he terminado todavía, pero te dan cada mundo para un par de horas, 2-3 horicas. Quiero decir, y luego... esos 7 mundos, estamos hablando 2-3 horas... 15-20 horas de juego, sí. Si quieres terminarlos perfectos sin morir, cogiendo todas las burbujas y tienes horas y horas. Que tienes horas de juego. Oye, las burbujas del 1 se mantienen, ¿no? Sí. Sí, sí, todo lo que tú tienes el 1. Yo, mi personaje, es un vampiro con su capa, su cola, un demonio. Es un demonio. Y yo cuando empecé con el segundo salió mi demonio. Y dije, ole, que me lo ha arrastrado. Qué bonito. Me ha arrastrado mi... Es como el Mass Effect. Coge el personaje primero. Mi Sackboy me lo trajo y me dio mucha alegría verlo, la verdad. Dije, joder, cuántos meses sin verte, tío. Uh-huh. En fin, valoración, ya lo he dicho. Recomendable, pero a un precio más bajo. Ok. Bueno, voy a hablar de otro juego. Este juego es, como llaman en el mundillo, que yo soy un poco casual gamer, un sandbox. Un sandbox es una caja de arena. No sé por qué le llaman una caja de arena. Vamos a ver. Juega a Hannah Montana, a True Life, a cajas de arena. ¿Qué coño es esto? Imagina ser un bebé, imagina ser... A ver. Explica eso. He estado jugando a... Red Dead Redemption. Es un juego que me está... No solo me ha sorprendido, me sigue sorprendiendo mucho. Yo había jugado a otro sandbox, pero no tenía las características de este. ¿Por qué lo digo? Este es un juego que te hace meterte mucho en el personaje y te hace plantearte muchas cosas porque cuenta... algo que ha pasado en el oeste, en Estados Unidos, lo mezcla con la frontera de México y te mete mucho la conciencia social y política. Yo nunca había visto políticas en un juego. Es decir, tú te metías en un shooter y te metes a pegar... Hombre. Yo he dicho yo. Little Big Planet poca política debe de tener. Y Hannah Montana ni te Montana... cuento. Bueno, sí, está la política de cómo ser más pija. Sí. Pero lo que es política en sí y lo que es... tratamiento social de las personas, porque yo me acuerdo un juego que jugué hace mucho tiempo que se llama BioShock. Llega un momento que el no escucha, o sea, yo eso cuando salió Pac-Man, ¿no? Por ahí por lo, hace mucho tiempo, no, hace... a ver, ahora 3 años, pero me da igual. Y llegó un momento en el juego que me hizo así como si escena de la Super Nintendo. ¿Queréis callaros que estoy hablando? Que me cogía así de la cabeza y tú, y me meneó un poco y me dijo plantearme, tío, ¿por qué estás jugando este juego así y por qué estás haciendo lo que yo te digo? Es que tú no tienes personalidad. No voy a traer spoilers. ¡Ojo! Pero bueno, que me llamó la atención. Pero es que este juego te lo plantea 100.000 millones de veces más. Entonces, tú te piensas que estás en el oeste, que eres un cowboy, que vas pegando tiros... y nada más lejos de la de lo que es. ¿Qué pasa? Al final era una cabaretera de... A ver, tío, eres una persona que tiene su... No voy a decir spoilers, pero eres una persona que tiene unos problemas, que escuchas a la gente, que vas tomando decisiones morales, está lo del bien, el mal, si lo quieres mirar de alguna manera. Puedes ser un bandido, déspota, hijo de puta, o puedes ir haciendo el bien ayudando a la gente. Uh-huh. Pero dentro... ¿Y tú qué eres, Pedro? Yo voy ayudando a la gente, tío. Qué bueno. Más bueno que el paya, que no estoy bueno, por lo menos soy buena gente. ¿Te puedes vestir de vampiro? Pues sí, en el Little Big Planet lo hago. No, ya lo sé, por eso por ahí va la cosa. No, en este juego puedes cambiar de traje. Hay trajes que te sirven para hacer trampas jugando a las cartas. No quiero dar spoiler. Puedes ponerte unos que te protegen más de las balas, etcétera, etcétera. Pero es un juego que realmente te hace plantearte muchas cosas según lo vas jugando y te mete mucho en la historia. Tienes para hacer ciento y la madre de cosas. Sin embargo, yo me estoy centrando en la historia. Llevo jugadas como unas 14 horas en una semana y me parece que voy por un 18% de la historia. Oh. Un 18% que era para que me hubiera terminado un juego normal. Y lo mejor, cuando he llegado a un punto que digo, joder, esto parece que está empezando a aburrir, me hace así, ¡bum! Y pega un cambio radical en lo que es la forma de jugar y te dan otras opciones mucho más chulas. Quien lo haya jugado sabe de qué estoy hablando. A mí, desde luego, me está sorprendiendo mucho. No, dime. A nivel de dinero, A ver, cuenta. Estamos muy agarrados, sí. Siempre estamos igual. Sí, que estamos en crisis. A ver, a nivel de... El juego en España, 40 pavos. En Inglaterra no ha bajado muchísimo de precio. Mi recomendación es pagar lo que vale. Porque os da horas y horas y horas y horas de diversión. Es decir, tú coges... Te has dejado horas. Tú coges Hannah Montana, raca, y te la follas en 5 horas. Y dices, esto es un polvo mal echado. Oye, no. Un polvo de 5 horas tiene su... Joder. No, pero es que yo es con Hannah, no me... tío. No, que es con Hannah. Que es con Hannah. Entonces no es lo mismo. Oye, pues yo era crecida, me la follaba. Por favor, pipi. Explicit, explicit. Siempre, siempre es explicit. Tú, pero te coges a... Gana Follana. Te coges otro ejemplo de juegos que hemos jugado hace poco. Ken and Leech Dog Days, la segunda parte. En 5, 6, 7 horas te lo puedes acabar. Y dices, sí, pero no... No, no, no, no. No te follas a nadie en esa partida. Joder, ahí te hay, sí que te dan por culo, macho. Como te descuides, menudas torturas. Anyway, ¿merece la pena pagar los 40 o 50 euros? De verdad. Es un juego que, aunque sea un casual... Ha habido gente que me ha dicho... Pero casual, que tú ya enseguida te vamos a... Tú ya no eres casual. Yo soy casual, porque casualmente estoy jugando... A ti ya te están saliendo los pelos de los huevos en este campo. Tú ya de casual tienes poco. Y enseguida te van a salir las canas en los huevos también. Entonces, yo de verdad no quiero decir nada, solo que un juego abierto, mil cosas por hacer, mil puntos que mirar y sobre todo un juego con cabeza. Que te entretiene, que te da un contenido, que no es una puta mierda en la que te tienes que poner a pegar tiros y a correr como una maricona loca por el desierto. Que no, tío. Que mola que te cagas. Ok. Pues eso. Corres como un vaquero. Mira, si lo ves correr, te partes el culo. Los caballos en los videojuegos me tocan muchísimo los cojones. Mira, yo... Son incontrolables muchas veces. Que no, tienes que domarlo. El caballo del Zelda y el de Hannah Montana... No, mira, te cuento. Mira, Assassin's Creed... Te... Una puta mierda de caballo idiota. Oye, pero lo que quieres es que el caballo haga voltereta. Porque a los cojones, hablo cuando te demos permiso. A ver, te vas a meter con mis caballos del Assassin's. Mira, tú llegas al mundo de Red Dead Redemption. Gracias a que no me los follo. Zoofilia, tío. Zoofilia en confesión de tu juego. Acabo de hablar la persona que dijo la semana pasada que debíamos regular nuestro vocabulario. Sí, y estamos aquí todos modositos. Hombre, tampoco. Bueno, mira, Pablo, tú llegas al oeste y ¿sabes lo que eres? Eres un pollo. ¿Sabes por qué eres un pollo? Porque no tienes ni puta idea de lo que es un cowboy y lo que ello conviene. Y te hacen un hombre de verdad. Y te enseñan a montar y a domar un caballo. Cómo utilizar el lazo para cazarlo. Te enseñan a disparar. Te enseñan a llevar los rebaños. De verdad, te enseñan a ser un cowboy, un hombre de verdad. Brokeback Mountain. Pero mira que siempre estamos mountain. Con las mariconadas. Entonces, ¿qué es lo que estabas discutiendo, Pablo? Yo no estaba discutiendo. ¿Qué cómo iban los caballos? Se manejan bien. Los caballos se manejan de puta madre. De hecho, a mí me recuerda a un juego de velocidad, llámese GT5, Gran Turismo 5, Need for Speed, cuando vas con el caballo y vas, tío, y tienes que frenar para tomar la curva, ¿verdad? La cámara funciona también con los caballos que lo flipas. Que lo haya jugado entiende lo que estoy diciendo. ¿Y qué pasa? ¿Tiene un turbo que le sale un fuego del culo al caballo cuando lo pisas? Coño, es que tú tienes tú le puedes dar con la espuela al caballo. Entonces sí, pero si te pasa hace así, te hace un caballito y te echa para atrás y dices, hostia, no me es más por culo. Un caballito. Sí, levanta las patas delanteras y te echa para atrás diciendo, no me es por culo. Déjame, hostias, que me va a quitar la vida. Y luego tienes pa... ¿Verdad? Me va a quitar la vida. Esto parece un vídeo de Gamera. Oye, y que si ves que tu caballo está que llega al límite, lo puedes alimentar, le puedes dar medicinas para curarlo. Coño, que es muy completo el es juego. Lleva un juego de la DS incluido. Imagina ser domador de caballo. Oye, que mola domar un caballo. Y una vez que le coges el truco... Bien. A ver, ¿qué iba a decir Pablo? Para mí, juegazo, merece la pena el dinero, me está sorprendiendo, lo voy a catalogar como uno de los mejores juegos que he jugado jamás. Uno de los mejores, que no el mejor. GTA 4, pues todavía no lo he jugado, ya te lo diré cuando lo juegues. En GTA 4 ahora mismo está la edición esa completa y está... A dos duros. Sí, pero... Pero aquí en España, en 26, 27 euros. En game de segunda mano a 22 y medio. No, y nuevo a 26. 23. Y nuevo a 26. Y, o sea, ahora mismo está... Ferrari en vez de caballo. Pero bueno, yo tengo... La tengo pero, sin o sea, tocar... A los Ferrari no los puedes domar, eso son muy aburridos. A mí me gusta más el GTA 4 que el otro. Bueno, dejadme que avance, que si no mis 15 segundos van a ser 15 horas de gloria. Tres juegos... Por una vez que ceda esos 15 segundos, pero no pasa tres nada. Tres juegos muy rápidos que he jugado. Más rápido que el caballo. Los tres son descargables para la PlayStation Network. Okay. El primero es Stacking. Stacking, lo voy a dejar que lo comente Antonio, que también ha jugado. Y me dice, no, te jodes. Pero si yo que he jugado 5 segundos, yo da no puedo igual, yo, nada. Entonces, son... Las muñecas, ¿acordáis de las muñecas rusas estas que son de las más pequeñitas a las más grandes? ¿Las qué? Matroscas. Pues las matroscas. Matrosca pues, me suena a otra cosa. Es un juego de puzzles en el que tienes que jugar con las figuritas. Te metes dentro de una, las posees, te vas saliendo. ¿Cómo? Te metes, las posees. Vas saliendo, ¿no es verdad? Tomas la personalidad y tienes, vas resolviendo lo que se llaman riddles. Ajá. Riddles, pues traducirlo a castellano y saber lo que es. Bueno, un juego descargable estos para pasar el rato. No, ese nada, juego es de Tim Schafer, que esa persona merece un respeto. Nadie ha dicho nada. Dile por qué. Bien, esa persona hace muchos años perpetró un juego que se llama Maniac Mansion o Day of Tentacle. ¡Oh my god! Que son grandes clásicos de esos que tú no apreciarás jamás porque son retro. Maniac Mansion es grandioso. De mis 50 juegos favoritos. Joder, para mí me suena Marilyn Manson. Marilyn Manson seguro que se copió de ese juego. Seguro, seguro. De hecho, tiene el juego Brutal Legend. Está de puta madre. Wow. Gran juego. ¿Qué pasaba? Gran juego. Y ese hombre merece un respeto y hablarle de usted. Entonces, eso. Le digo a usted que después de meterme dentro de 4 o 5 muñequitas y salirme de ellas... Dije, son las 3 de la mañana, me voy a dormir. Y no jugué mucho. Y vaya relajado. Oye, una cosa tremenda es que este juego lo han puesto gratis el día de lanzamiento para usuarios de PlayStation Plus. Y a los usuarios de Xbox les cobran 1.200 Microsoft Points, 15 pavos. ¿Y eso en pesetas eso? ¿Cuánto es? 15 euros. Pavos. Horroroso. 15 euros. Horroroso. Caro. Bueno, yo como lo he jugado de gratis, bien, me ha gustado. Para pasar ratico. Anyway, juego muy rápido que quiero correr mientras que lo cuento. He jugado a I Must Run. Ajá. Tengo que correr. Mira, os podéis todos tomar por culo. Es una puta mierda de juego en el que vas saltando de edificio en edificio dando hostias a unos barriles que hay. Oye, por ahí. Disclaimer. La semana pasada dijimos que no sabíamos. Sí, pero yo llegué a mi casa y pum, pum, pum. Y resulta que te dan más puntos cuando le das a los barriles. Y es como le dan más puntos. Pero para mí, una vez que lo has jugado 10 veces y te has picado con tu amigo y ves que es un petardo y le ganas, pues no tiene más fuste. Eso es porque no has jugado contra Stuzo Cup y contra Super Deimos, que están hechos unos fieras. Sí, pero yo qué sé. Pero he mencionado a Super Deimos. Da igual, tío, ¿qué más da? Pero que a mí no me ha llamado mucho la atención ese juego. Además, Runner, de edificio en edificio, pero nada, no me dice nada. Y otro que me ha costado mucho, mucho, y los maricones cabrones, malos compañeros de mi equipo, de Confesiones de un Jugador, no me lo quieren pillar. Se llama Plantas contra Zombies Demo. Plantas contra Zombies Demo, ¿eh? El nombre del juego sí, completo. Sí, sí. Plantas contra Zombies. Menos contenido que nunca. Pues bueno, me ha gustado mucho, mucho. Y haces así, tú que tú, y vas plantando tus girasoles, que te dan más soles, y vas pum pum escupiendo, mandando a los zombies. En vez de, me ha gustado. En vez de gastarnos todos 15 euros en un juego que todos tenemos menos tú, te gastas tú 2,5 euros, te lo compras para el iPhone. Pues a mí me gusta jugar la pantalla grande. ¿Qué ni va? Me gusta pantalla grande. Nada. Ahora, no hay diferencia. Mío, ahora lo pruebo. Mío y ves que bueno, de puta madre. Valoración de la demo. Me ha gustado un huevo. Punto negativo de la demo. 15 pavos. Por Dios bendito, que estamos en crisis. Déjamelo a 5 y me lo compro y le mando a tomar por culo a otros del programa. Pero 15 no. Me parece muy caro. Yo hasta 10 me parece razonable. El pero juego, 15 me parece bueno, una locura. A ver, pero a nivel jugable me ha gustado. Yo no sé es un con el tap-tap, pero allí en la Play a mí me ha gustado. Y luego he jugado muy rápido ya con muchos de los foreros de Confesiones al Tetris. Nos hemos hecho nuestras partidicas, nos hemos reído. Y esta semana me he dejado un poco más de lado al Need for Speed. Pero ahora que Pabluser se lo ha pillado, Mr. Ravenflow, le voy a meter pa'l pelo esta semana con el señor Rosa. Y yo también me apunto. Y con el Chicho, que también le meterá pa'l pelo, que es nuevo. Y nada, voy a contaros que estoy bebiendo mi cervecita 1516. ¿Y qué he escuchado esta semana? he escuchado a grupos que van a venir al SOS. No me lo digas, sí. ¡Sí! Dios, ¿y este giro que le has dado a tu vida? ¿Esto cómo ha sido? Necesitamos que nos den ya la acreditación de prensa, porque por Dios. Eso con la publicidad que le hacemos. He estado escuchando. Totalmente. A The Cooks, uno de los grandes conciertazos de este SOS 4.8. Este es el grupo que me ha alegrado a mí el SOS. A mí, ese y otro grupo. Pero este va a ser conciertazo total. Yo lo descubrí cuando sacaron su primer disco, Inside In Out. En el 2006, ¿no? No, 2007, creo. Pero bueno, que me molan, que te cagas, que os lo recomiendo a todos, The Cooks. Música rock independiente, chulísima. He estado escuchando a un gabacho que se llama Jan Tiersen, o como digan los gabachos, Jan Tiersen, que es un compositor que juega mucho con los sonidos y... Compositor que juega con los sonidos. Básicamente, sí, todos los que conozco son así. A ver, me explico. Normalmente, cuando se compone... Confesiones de un sonidor. Cuando se compone, la gente utiliza un teclado, una batería, una guitarra y un bajo. ¿De acuerdo? Y los grupos, pues, principalmente con esos instrumentos y con la voz, pues, hacen música. Este tío mete más violines, acordeones, flautas... Como cualquier otro compositor, vamos. Que más al estilo retro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mierda! Sin embargo, igual que los juegos retro, pues se ve que están viejos, la música de este hombre no. Mola un huevo. Entonces, he estado escuchando dos de sus discos más antiguos y de verdad, qué caña de tío. Toca de puta madre. Ese hombre hizo la banda sonora de Amelie. Lo sé. Y creo que el último disco es para llevarse el saco de dormir ahí al concierto. Sin embargo, los directos que tienen, lo sé por gente que lo ha visto ya, dice que son la caña, porque tiene música tipo folk, que es bastante alegre, y dicen que los conciertos están muy bien. Yo no sé si tendré la oportunidad de verlo en el SOS, pero sonar suena muy bien. Pero eso tendrás que verlo dentro del auditorio. Supongo, yo no creo que lo vea. Sentado, sí. Bueno, hablando de concierto, mira, vi yo un concierto... He visto más de un concierto sentado que me ha encantado. De los sobacos, los groupies y todo eso, ¿verdad? Que te dan empujones con palomitas. Eso. Bien, me apunta. Por ejemplo, he estado en un concierto esta semana de Emma Pollock, que es un grupo escocés de rock independiente que me gustó muchísimo, que los vi en la sala 12:30. Y por último, que ya me voy a despedir, esta semana ha sido el 50 aniversario de la primera vez que tocaron los Beatles en la caverna. The Cave. En la caverna, The Cavern. No The Cave, The Cavern. ¿The Cave qué es? La cueva. ¿Y The Cavern qué es? La caverna. La caverna. Entonces, he estado escuchando música de los Beatles en el trabajo. The Cave para los amigos. Y con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene, bizcocho. Bueno, oye, una cosa, ¿los Beatles vienen a SOS? No. Ah, joder. Son retro. Qué raro. Es que esto es de música y pensamiento, independiente moderno. Y reflexión. O sea, a mí me gusta eso de música y reflexión. Bueno. Pongámonos cómodos, señor Rosa. Bien. ¿A qué he estado jugando? Madre mía. Esta semana he estado con un delicatessen. A ver. Y no es SingStar Patito Feo, ni True and Lies 2, ni nada. Nada más y nada menos que Mass Effect 2. Para ¿Mass Effect 2? PS3. Escupiendo y todo. Considerado por muchos el GOTY del año pasado. Y he de añadir que con razón. Con razón. Un juegazo tremendo, según la gente. A ver, hay también mucha gente que el Red Dead Redemption lo da como un GOTY del año pasado. También, para gustos los colores. Sí, por eso nosotros, que nos gusta llevar la contraria, dijimos que Heavy Rain era el juego del año. Hombre, el de siguiente será Hannah Montana, ¿en qué año salió? Este no, el pasado. No me acuerdo. El otro. Bueno. Da igual. Bueno, Mass Effect 2, ¿de qué va? Oye, tú has jugado a Mass Effect 1, vamos a empezar a ser incisivos. Vamos a ver. Yo compré Mass Effect 1 en su momento para Xbox, en una ocasión que, bueno, lo bajaron a 19 euros. Ajá. De hecho, todavía está por ahí ese precio. Quien tenga una Xbox, que corra como un insensato a por él. Okay. Porque merece bastante la pena. Lo que pasa es que ocurrió eso, es lo típico, que te pilla con varios juegos ahí. Jugué muy poquito, lo fui dejando porque es un juego que realmente te requiere que le eches un tiempo, que tiene una profundidad muy grande. Entonces en ese momento pues lo relegué y luego la verdad que no he jugado. ¿A qué jugaste entonces, en su lugar? Fallout 3. Un juego que... casual, ¿no? ¿Por qué juegas tanto con tu Fallout, tío? Fallout 1, 2, 3 veces. Ay, Dios. Ya no podemos mandar esto, hostia. Bien, bueno, y entonces pues es un juego eso que me causó una buena impresión y tal. Lo que pasa es que las escenas de acción las veía a veces un poco incómodas. El motor gráfico era alucinante. Y sobre todo la profundidad de la historia que se ve, la cantidad de razas que aparecían, la cantidad de planetas, era una cosa que dices tú, joder, qué gusto y qué calidad. Un universo apoyado en el libro, en novela, en cómic, en cómics digitales, que con muchísima profundidad. Sí, sí. Bien, el segundo salió el año pasado. Lo que pasa es que dije, no, me tengo que terminar el primero antes de empezar el segundo, claro. Porque si no, tal, yo me quiero enterar bien de todo esto. Pero en ese momento no lo llegué a hacer. Okay. Eso me sirve para hacer ahora de usuario de PlayStation 3, que acaba de llegar el juego a mi consola y no sé de qué va la película. Esto, lo bueno es que ahora, claro, mucho más Effect 2, más tal, y la saga, esto es tremendo. Pero para mí, una queja. ¿Por qué no tengo más Effect 1 para enterarme de qué va esto? Una aunque me lo saquen descargable a mitad de precio. Pero claro, no lo sé. Yo que no he jugado al 1... Son decisiones que ellos toman y pero, dicen, mira, como el 2 por lo visto es mejor que el primero, soy... lo pagas a su precio de oro y lo juegas. Ok, bueno, pues... No, creo... Yo no vamos sé a ver, si vamos a ver. La cosa, yo ahora mismo tengo una Play 3, nunca he tocado más Effect, pero digo, esto dicen que es la leche. Para empezar, ¿me entero de algo, Antonio? Sí, te van bien. Contando del pasado muy rápido, pero te cuenta. Algo, no todo. But I digress. Bien. Cierto es que lleva un cómic digital que te explica, bueno, digital interactivo, ni más ni menos. ¿Qué me dices? Interactivo es que te cuenta un poco la historia del primero. Uh-huh. Y llega un momento que dice, y entonces estaba aquí con el coronel no sé qué, y entonces te deja a elegir porque se supone, tu propia aventura estilo de eso, sí, porque se supone que tú en el primero aquí es muy importante las decisiones que tomas, porque según las decisiones que tomas pues tu personaje pues tiene, vas creando unas características, una personalidad que luego le desbloquean pues ciertas frases para interactuar con los otros y tal, ¿no? Entonces determina un poco la personalidad del bicho este, de tu personaje. Entonces, que a lo mejor tú te lees el cómic y hay momentos que dices, sí, y entonces me encontré con fulano de tal, y te sale, lo dejé marchar o lo maté. Pues tú ahí eliges, pues lo dejé marchar. Entonces sale una escena de cuando se fue y toda esa historia. O me lo cargué, pues entonces ahí hay una bifurcación. Se supone que es lo que tú hiciste en el 1. Sí, sí, lo que yo hice en el 1. El cómic está muy bien. O sea, más o menos te hace una... Yo hubo partes del 1 que sí jugué, pero jugué muy poquito, pero bueno, se ven reflejadas en el cómic ese, que yo pensé, esto me va a spoilear vivo el juego. Cierto es, pero bueno, yo la parte que jugué pues tiene muchos más detalles, muchas más cosas que, aunque yo ahora quiera retomar el 1, pues no creo que vaya a ser ningún problema grave. Bien, el problema es el siguiente. Bueno, el juego he de decir que es una maravilla. Merece la pena cada uno de sus euros. Al precio que esté ahora mismo. Uh-huh. O sea, es una maravilla. Lo que he dicho antes, que en el 1, a la hora de las escenas de acción, había el interface, a veces era un poco complejo. Demás. Aquí las escenas de acción las han hecho, pues las han potenciado. Hay veces que parece que estás jugando un Shadow of War o algo así, un Uncharted. Está muy bien, pero no han perdido la profundidad esta de RPG, de las conversaciones, de la variedad de mundo, la variedad de personajes, la importancia de tus decisiones y todo eso. Lo que pasa es que hay una cosa que tengo que decir, que está muy, muy mal. Y además voy a avisar, porque me ha pasado a mí, como un pardillo, y como yo quiero a los confesores, pues quiero decirles que tengan cuidado que no les pase. ¿Qué te ha pasado? Bien, Primera persona, primer día, llega el juego. ¡Ay, qué bien! Tenía ganas de jugar a esto, tal cual. Venga, me voy a poner. Abro, meto el juego, 5 gigas y pico de instalación. ¿Es obligatoria? Es obligatoria. 20 minutos instalándose. Okay. Cierto es que luego... Hay cosas peores. No, ya no, hablaremos. Sí. Esa instalación hace que luego en los tiempos de carga sean o sea, el juego va súper fluido. En el Mass Effect 1 había a veces unos tiempos de carga un poco cortarrollo. En este pues, va la cosa bastante, bastante bien. Bueno, pues tú, mientras que está instalándose, pues tú miras tu cajita y te pones la caja. Y incluye lo que es el pase online de este juego. Normalmente EA pone un pase online para pues potenciar que la gente compre los juegos de primera mano y tal. Y entonces lleva un código que es de un solo uso. Como en este juego no hay juego online propiamente dicho, lo que sí que el pase online te ofrece una descarga de un personaje. Bueno, tú, sí, unos contenidos adicionales. Sí, pero que tú lees, tú estás descargándose eso, o sea, está instalándose el juego y tú estás leyendo y dices... Mete este código y tendrás un arma no sé qué y un vehículo no sé cuánto y el mercenario Pepito Gómez. Sí, el que lo hace mucha gente. Y ya está, y no dice más nada. Luego tú ves en la parte de atrás de la caja, pone incluye un cómic interactivo, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ya está, digo, yo voy a, pues ya está, cuánto se cargue esto. Como esto de bajarme la arma y bajarme al mercenario y todo eso, lo puedo hacer después, pues yo, coño, estoy aquí 20 minutos esperando que se instale, yo, coño, voy a jugar ya como un cabrón. Bien. Se instala todo, digo, ay, venga, voy a ver dónde está la opción del menú para ver el cómic online ese, el cómic interactivo. Uy, pues no lo veo por aquí. A ver, estará en extra. Uy, pues no lo veo. Pues no sé, pues no sé dónde estará tal. Bueno, llevo aquí 20 minutos esperando a que eso se instale y yo voy a jugar ya. Ya porque lo necesito. Sí. Me pongo a jugar. ¡Oh, qué guapo el juego! Tal, ¡qué guapa! Una banda sonora de la... O sea, acojonante. Acojonante. Es que es como si fuera una superproducción de Hollywood. Es una cosa brutal. Es un juegazo. Bien. Y yo, pues llega el momento que dices tú, empiezan a preguntarte cosas y hablar con los personajes, ¿no? Entonces te encuentras con una que se supone que la conoces desde el primero, que como yo no había llegado a esa parte, no tenía ni puta idea de quién era. Hostia, esta... Y tú ahí haciéndote preguntas y tú contestando como... Claro, como al principio de la del juego sufre un accidente muy grave que, bueno, teóricamente mueres y como que te regeneran. Esto no es un spoiler, es el principio del juego, sale en la demo. Pues yo digo, bueno, los personajes estos, escuchando mis preguntas, pensarán, habrá tenido daños cerebrales, porque no me acordaba de un pijo de quién era nadie. Bien, o te pregunta, y hay un momento que preguntas sobre tus antiguos agentes de tu tripulación, entonces te salen los nombres de la gente, Pepito, no sé qué, no sé cuánto, dices tú, si es que no tengo ni puta idea de quién es nadie, tal, dije yo, esto no puede ser, el cómic este, voy a seguir jugando porque tal, pero esto del cómic online este es cómic, joder, con el cómic online, el cómic interactivo este lo tengo que ver ya por cojones. Bueno, cuando llevo ya 3 horas y pico de juego, digo, no aguanto más, me quiero empapar de esto de pea, pa, me voy a coger el de la Xbox, me voy a jugar entero el 1 y tal y que cual. Bien, cuando tú vas a guardar partida tienes varias varios slots, ¿no? Varios entonces, huecos. Claro, pues yo tenía ahí 3-4 huecos, dije, bueno, ahí están, los tengo, ¿no? Me miro en un foro, ¿dónde está el puto cómic online? ¿Dónde es el cómic? Joder, con el cómic online, el cómic interactivo. Bien, resulta que el cómic interactivo entra dentro de ese paquete de descarga, ajá, que no te lo dice en ningún sitio. E incluso cuando tú pones el juego, te dice, introduce tu código si quieres este arma en no sé qué, no sé cuánto. Si no quieres, lo puedes hacer más adelante. Y tú, pollo, pues más adelante, total, para tener un claro, puto arma, me da igual. Venga. Bien. Lo puse a descargar. Resulta que el cómic ese solamente te aparece al principio de la partida si tú tienes eso descargado. Entonces tuve que descargarlo todo. Dije, bueno, como tengo varios slots, voy a empezar una partida nueva. Veo el cómic y luego mando a tomar por culo esa partida y vuelvo por donde iba. Ya tenía que empezar desde el principio. Digo, bueno, voy a dar la nueva partida. Este juego, si le digo nueva partida, me dirá, oye, pero es que vas a borrar las demás. No me dice nada. Digo, este juego está hecho con cabeza, tiene un montón, ¿cómo?, de slots, tal, vale. Me trago el comienzo de nuevo. Toma, Goti. Sí, el comienzo de nuevo, que si está ya la nave, que si buscalo, no sé qué, tal cual. Sale el comi online, el comi interactivo, tal. Mata a este, sí, me quedo con esta novia, me quedo con la otra, bien, venga, voy a jugar. Bueno, venga, voy a quitarlo y voy a cargar mi partida antigua. Y nada, me sale partida John Shepard, 20 minutos. Digo, la madre que pari, me dieron ganas de tirarlo por la ventana. Llevaba unas 3 horas y media, 4 jugadas. Y este es el briconsejo de la semana. No, y además es que dices tú, una vez después, o sea, es tan, podría ser tan cómodo en el menú de extras decir cómic interactivo. Decir, es que no me acuerdo de quién es, para no puedo volver a verlo. O sea, tú lo ves ahí, te ocurre la historia esa, ¿vale? Pum, pum, pum, pum. Si no, nada. Nada, solo puedes ver así. O en YouTube, que está colgado. Pero yo dije, no, yo quiero verlo en condiciones elegir, y tal. Elegir y tal y cual, a ver si eso afectaba luego al personaje de una manera visible y tal. Me cagué en su... No te corte. No, pues sí. ¿Y ahora eso, qué vas a hacer? Pues ahora qué voy a hacer, pues... No sé si ya que voy a tener que empezar el 2 desde el principio, pues ponerme con el 1 y el juego merece mucho la pena, ¿eh? Pero ahora sí, si os lo compráis, por favor, meter el código, nada más abrir la caja antes de meter el juego. Si tú ya has metido el código, ya has hecho el cómic interactivo, ¿por qué no continúas ya con la historia? Si ya has tomado tus decisiones. Porque tiene que empezar de nuevo. Es que tengo que empezar 3 horas de... ¿Y qué son 3 horas en un juego que te va a durar 50? ¿Qué son 3 horas cuando empiezas a jugar a partir de las 12 de la noche cuando se ha acostado tu mujer y tu hija? Pero son 50. Y este juego lo vas a disfrutar. Peor me lo pone. Pero es que lo vas a disfrutar. Oye, no, sí, seguramente lo juego. Alucinante. ¿Sí? Dicen que utiliza el motor gráfico del 3. Y yo me he metido en página, yo el 2 no lo jugué en Xbox, ni en PC tampoco. Entonces me he metido en páginas de esas que salen los Xboxeros y el Sony midiéndose las pichas. Y parece ser que no hay una diferencia muy abismal. Parece ser que son algo más luminosos en Play 3. Y hay más definición en algunos rostros y tal. Lo que pasa es que sí que dicen que en la versión de Xbox es algo más estable en tasa de frames y todo eso. Pero yo eso lo he leído, pero yo lo que he jugado no he notado ningún bajón de frames ni ningún tipo de problema. La mejor versión gráficamente, la de PC, por las capacidades técnicas de la máquina. Pero entre las dos versiones, ahora mismo lo que sigue la de Play 3, pues lleva todos los descargables que han aparecido hasta ahora, entonces pues eso también es un plus. Claro, ¿lo lleva ya incluido en el disco? Sí, van todos. ¿Y lo extra, eso, lo que te has descargado, venga, esto que te ha causado tanto dolor? Sí. ¿Qué es? Pues los extras son, cuando lo descargué, en mi partida esa que llevaba 4 horas, de repente me salieron, ¡oh, una misión! Hay un tipo en no sé dónde, se supone que tú haces esa misión, entonces esa persona se añade a tu, a tu tripulación. ¿Esa tripulación se compraba, no? No lo sé. Okay. No lo sé. Lo que sí que sé que hay misiones nuevas. Vale. Que en Xbox se compraban. De hecho, he estado informándome porque ya que tengo el Mass Effect 1 en Xbox, he pensado, digo, ahora que han sacado esta versión, a ver si sacaran una edición GOTY, que me viniera la misma versión que sacaron en Play 3, por ejemplo, pero para Xbox, con todo y tal. Parece ser, no sé si será cierto, que es que ahora mismo que lo han editado en Play 3, van a sacar alguna que otra misión más descargable. Entonces luego, cuando esté todo ya, pues ya sacarán versión GOTY para PC, para Xbox y tal y que cual. Pero, claro, ahora mismo entonces se me crea a mí la duda. Yo tengo una Play 3, no tengo nada más. Y esto, pues tengo curiosidad por saber si esto es tan bueno como dicen. Merece la pena. Merece la pena. Además, si, hombre, no será nunca la experiencia de jugarlo el primero también. Pero si tú te quieres, o sea, si tú borras de tu cabeza la posibilidad. Yo es que no me he informado mucho, porque como quiero jugar al primero, pero hay una, por ejemplo, el cómic este interactivo te lo puedes ver en internet. Bueno, y también que te viene aquí. Si te metes en cualquier página, hay un montón de páginas donde resumen un poco la historia y te puedes hacer una idea bastante aproximada del tema. Y es un juego que yo, llegado el momento, hombre, no puedes captar todos los detalles como si conocieras toda la historia y tal, pero es un juego que yo mis 3-4 horas me los pasé. Además, lo del cómic interactivo llegó un momento que era más por probarlo para poder decir, pues el cómic interactivo es así o es así. No, me ha salido que me cago en la madre que los parió a los cómics interactivos estos. Pero el juego es muy disfrutable. ¿Qué es lo mejor del juego? Lo mejor del juego es un juego inmenso. Inmenso en cantidad de horas. ¿Pero qué puede hacer? Aparte de, porque aquí hay muchísima acción. Pero aparte de acción, ¿qué más hay? Pues vamos a ver. Mira, hay una cantidad... Conforme vas jugando, hay una especie de diario donde hay una cantidad, puede ir leyendo información de todas las razas que hay en ese universo. Yo mi primera partida leyéndomelo todo como un campeón para saber coger los recovecos, chacho, como un campeón. Ahora ya no voy a leer un pijo, ya está pim pim pim para pasar hasta donde estaba, por lo menos para pasar a donde estaba. Luego, por ejemplo, una misión de la historia central era ir a un planeta y reclutar para la causa a un médico. ¿Qué causa? Pues la causa de... Pues hay una... Bueno, parece ser que hay unas colonias humanas que están siendo... Esto es una putada. No tienes que por qué responder. No, no, pero sí que te lo puedo responder. Vale, vale. La historia es que hay unas colonias humanas que están siendo... De repente desaparece la gente. Sí. O sea, llegan a un planeta, entonces ahí pues tú ves que no hay escenas de lucha, no hay nada, pero simplemente la gente ha desaparecido. Entonces, pues poco a poco se va investigando y tal, y entonces una organización te recluta para que lideres una especie de comando para descubrir cuál es, por qué están desapareciendo esas colonias humanas. Ajá. Y tal. Y entonces, pues poco a poco, al principio empiezas con dos personajes en tu equipo. Uh-huh. Pero luego pues puedes ir añadiendo. Una de esas personas, por ejemplo, es uno de los descargables estos del okay. Pase Online. Entonces, bien, en una de las misiones esta, hay que ir a reclutar a un médico. Pues tú vas para allá, a ese planeta y tal. Y entonces luego resulta que en ese planeta te surgen 3-4 misiones, que si vas de hablar con fulanita, que si... ¿Cómo te desplazas en los planetas? Pues eso me llamó la atención, porque yo cuando fui al primer planeta este me pensaba que iba a ser ahí una cosa super árida, yo con la nave o con... No, y resulta que el planeta era una especie de discoteca. O sea, directamente... ¿Cómo? Sí. Te paras ahí en una especie de pub, donde está ahí la gente bailando y tal y que cual, y luego tú vas ahí paseándote por pasillos, o sea, por calles y tal, y... Hasta que llega el médico. Hay un radar que te indica más o menos para dónde tienes que ir, o sea que no te pierdes así de manera discriminada. Pero luego ahí dentro de eso, pues te enteras de que hay una plaga y hay una parte que está como en cuarentena. El doctor se está luchando contra ese... Tienes que tomar ya alguna decisión moral. Hombre, por supuesto, desde el principio casi. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a empezar la demo cuando te dicen si pasas de la tía o no pasas. ¿Mm? Intentan ya comerte la cabeza. Ok, ok. Es bastante roleplay. Sí, además es una cosa, mira, me va a permitir el repetir la jugada, porque yo sé que hay... Ver si cambia la historia. Exactamente. Hay ya opciones que yo elegí en su momento, o u opciones que obvié, porque, por ejemplo, cuando fui al planeta discotequero este, sí, yo tenía en principio que haber ido a hablar con una tía. Yo pasé de ella, yo me fui a por el médico y me largué. Uh-huh. Pues ahora, pues ya que estamos, pues echaré un ojo. Es un juego que puede yo... una cantidad de horas brutal, brutal, brutal, brutal. Además que uno en el foro con le ha estado una cantidad de horas brutal. Pero si no sé, en una ocasión en Game Over estuvieron hablando y no sé si había un tipo que se lo había pasado 25, 26 veces. Una barbaridad, una barbaridad. Wow. ¿Qué pasa? Conforme vas haciendo elecciones, pues van cambiando lo que es la historia, pues claro, te permite una variabilidad de juego muy grande, muy grande. Es un juego muy recomendable. Ahora, descargaros el rollo ese del Pase Online ya. Una pregunta. ¿Qué os parece, o habéis dado cuenta, que es el primer videojuego que el mismo día que lo han sacado físicamente estaba en la PlayStation Network para bajarse? ¿Sí? ¿Creéis que esto va a ser la nota predominante a partir de ahora o no? Joder. ¿Os gustaría? A mí no. ¿Por qué no? ¿Porque te gusta eso de tener el disco duro entre tus manos? Primero, porque la diferencia de precio, yo entiendo que si yo me lo descargo... Tiene que ser más barato. Exactamente, no me estoy... Es algo más barato, pero creo que son... 60 pavos cuesta, ¿eh? Sí, pero te lo compras en la tienda, son 70. ¿Sí? No lo sé, pero es lo que sale a las novedades. Pero bueno, de importación está por aquí tanto. Te ahorras la distribución, te ahorras un montón de cosas, debería ser más barato. Pasta que están soplando. Pero vosotros preferís que salga así el juego... O que salga nada más que formato físico. Vamos a ver, yo si el juego sale así a 10 euros, prefiero que salga así. O a 30. O a 20. O a 20. Digamos a 20, una cosa razonable. A 20. Por ejemplo, me dicen un Call of Duty, 30 pavos, porque hemos descontado todo el dinero que nos gastamos en distribución, en los beneficios de la tienda, o 40, lo que sea. Pero me dicen, aquí tienes el juego completo. A mí no me importa, porque hay juegos que de verdad da gusto tener ahí, como, pues yo qué sé, un Street Fighter, por ejemplo, que lo tienes siempre en el disco duro. Y te dice alguien, vamos a jugar, y dice, al ataque. Sí, pero al final yo creo que el tema está, sacan más dinero, habrán hecho estudios, poniendo descargables más baratos por rotación vendo más o gano más por margen sacándolo en la tienda? Porque tampoco he entendido nunca, no quiero entrar en este debate, lo decía simplemente a título anecdótico, interesante. ¿Por qué de país a país varían tanto los precios de salida de los juegos? También me deja un poco choqueado. Pero bueno, yo personalmente prefiero que salgan descargables. Sí. Yo sí, porque... Pero tienes que tener un disco duro... Vale. Bueno, es que, porque escucha, este son 12 gigas. O más. No, estos ¿12? Son 12 gigas la descarga. Ah, no, en Xbox eran dos DVDs, de, supongo DVD 9 sería. Y más los extras, o sea, pero acordaros, bueno, sigue habiendo mucha gente que dice, oh, es que tú te acuerdas cuando el vinilo, cuando tal. Yo ahora en un disco duro de 500 gigas llevo toda mi música, todo, y puedo vivir con ello. No necesito... ¿Cuánto, escucha, cuánto ocupa una canción? Muy poquito. ¿Cuánto es eso? Muy poquito, tampoco que no 12 lo sé. Gigas? No, hombre. Entonces, fin de conversación. No, porque si tú a mí... leyendo mi IP o lo que te dé la gana, sabes que me lo he bajado, el día de mañana me lo puedo volver a bajar porque ya he pagado por él, no me importa, porque tú a lo mejor juegas 40 juegos y no vas a estar jugándolo continuamente, borras y coges otro. Pero bueno, esto es un debate para otro día. No, pero ese debate está muy bien, pero yo quería plantear otro. Chan, vamos a ver, la persona que se compra este juego de segunda mano y pase del puto pase online este de los cojones. ¿Qué pierde? Oh, pierdo un arma. Oh, pierdo un coche. Oh, pierdo un tío de la tripulación que puedo ir a coger a cualquier otro porque hay mil. Claro, pero aquí no estás perdiendo online. Nada. Y el, oh, pierdo el cómic interactivo que lo puedo ver en YouTube, que está. ¿Qué pasa? El que se compra el juego es el que realmente se jode. O sea, yo he jugado, yo he desprecintado ese juego recién, o sea, llegado, lo he abierto y he jugado como un comprador original y legal y tal, y me han jodido vivo. Por el pase online. Por el puto pase online. Es que... eso es una pena. Assassin's Creed 2, por ejemplo. No sé si sabéis, el Assassin's Creed 2... mira cómo hablo de Assassin's Creed cuando menos te lo esperas. El Assassin's Creed 2 salió en PC... con una protección estúpida. Que era que estúpida. Tenías que estar siempre conectado online. Eso es una flipolle. Aunque no tuviera que el juego no haga, ¿para qué? Pues para que el juego certificar que fuera original. ¿Qué pasa? A los es una chorrada como una casa. Además, tú estabas jugando, se te cortaba la conexión y la partida sí te iba a tomar por culo. Y se te cortaba la conexión porque había tormenta o porque yo qué sé, o tal. Se te iba a tomar por culo. ¿Qué pasa? A los 4 días, los piratillas sacaron una versión sin el rollo ese. Entonces, el piratilla que no se ha gastado ni un duro está jugando de puta madre, mientras que se lo ha comprado original y como tenía que ser, está jodido como una casa. Hostia, es que a mí esto me ha jodido, me ha llegado. Bueno, pero ha sido un error de que no lo sabía. Pero no, yo, por ejemplo... No. ¿Por qué tienes que saberlo? Es que, escucha, es que ni en las instrucciones, ni en la caja, nada, ningún sitio te dice... No te explica eso, te dice, hay un cómic interactivo, y dices tú, pero si es que no está por ningún lado. Mira la tarjetita del código. Bájate un arma, bájate un pringao, bájate una misión, un coche, pero no te dice lo del cómic interactivo. Pero no solo eso, es que una vez que lo has jugado, los demás ya nunca van a poder jugarlo igual, porque nos vendrá la historia bordada. Porque es igual, pero no es el que la define. Entonces, como si tú vas a jugar el juego por de segunda mano, ya no lo vas a tener como es el original. Bueno. Oye, ¿has jugado algo más? Pues... sí. ¿A qué has jugado? Esta semana he decidido hacer un monográfico de copias de juegos famosos del iPhone o iPod. Oh, yeah. Bueno, copias relativas. Uh-huh. Esto es como las películas porno. Hay una película porno... O sea, perdón. Hay una película así que famosa... Para adultos. Para adultos. Bueno, para adultos también... Bueno... Vale. Una película porno. Sí, o sea, por ejemplo, sale Titanic y enseguida sale Titanic. Sale Star Wars y enseguida sale Star Warras. Bien. Mola, bueno, mola. Pues en iPod, bueno, en el App Store también ocurren cosas así, pero sin tetas, ni culo, ni chochos, ni pichas. Y hay juegos que cogen la Angry sonoridad Dogs. De uno... Sí, los Angrys, es que hay Angry de todo. Hay una cantidad de animales mosqueados en el App Store que, vamos, suelta a una niña de estas de la DS y se la meriendan. La descuartizan. De tantos cabreados. Angry Pigs, Angry Birds, con Z. Angry Birds. Con Z. Eso es indignante. Pero sí, sí, sí. No lo sé ni eso cómo será. Los copyrights. Bien. Pues... Esta semana he jugado a Fart vs. Zombies. ¿Pero Fart de pedo? Sí, Fart vs. Zombies. No, no... Los pedos contra los zombies. Exactamente. Qué fuerte. Exactamente, que además un forero hace poco lo puso en lo de adivina qué juego es este. Y me sorprendió que la gente lo conociera. Me sorprendió porque yo pensaba que había descubierto aquí la barria, hostia. Bien. Bien, funciona de tal manera. Van viniendo los zombies por la derecha... Y el tío está con el culo en pompa. Entonces tú con el dedo, igual que en Flight HD, por ejemplo, pues con el dedo dibujas una trayectoria de tu gas y esa trayectoria tiene que darle a los zombies para matarlos. Entonces pues tienes que estar todo el rato pues, dirigiendo trayectoria de gases y tal. Es una puta mierda. A mí no me dijo nada, la verdad. Pero bueno, tiene su gracia, tiene su gracia. Pero hay veces que... ¿Habéis jugado alguno de vosotros a este engendro? No. Yo hay veces que lo vi muy difícil. Están en personajes famosos también, ¿no? ¿No sería para Spencer por ahí o algo de eso? No lo he llegado a ver. O sea, tampoco es que haya jugado mucho. No tengo ni puta idea. No me llama especialmente la atención. Sí, pues para la coña de enseñárselo. ¡Ay, mira! Tengo un juego de pedos, pero tampoco lo sabes. Ok. ¿Y qué más copias has probado por ahí? Otro es Burn the Rope. Eso suena a Cut the Rope, pero ahora la quemas. Pero ahora la quemamos. Sí. Pero es una cosa que es muy curiosa, porque tú lees el nombre, te piensas que es una copia cutre. Pero es que tienes que quemarlo. No, te juego vendido pasta, ¿eh? No, pero es que el juego está muy bien. Realmente, además, no tiene nada que ver con Cut the Rope. O sea, la sonoridad del nombre, pues te llama, te recuerda al otro, y te piensas que... Pero no es que... Bueno, igual que Fart vs. Zombie no tiene nada que ver el esquema jugable con el de Plants vs. Zombie, Burn the Rope tampoco. Uh-huh. Burn the Rope se juega con el acelerómetro. Entonces, hay unas cuerdas y entonces tú donde tocas la cuerda se prende fuego. Entonces, claro, el fuego siempre cuando una cosa arde, arde hacia arriba, nunca arde hacia abajo. Entonces, tienes que girar el iPod o el iPhone de manera que la llama siga la trayectoria de la cuerda. Y es muy entretenido, ¿eh? Uh-huh. Es muy entretenido. O sea, Band of the Rope, te piensas que es una copia cutre, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, en absoluto. Y una sorpresa, porque me lo vi así, pues dices, bueno, pues vamos a reírnos un esto ratito. ¿Cuesta dinero? ¿Es gratis? No, cuesta dinero. ¿0,79? Me parece que sí. Uh-huh. No, o incluso o lo pillé gratis, no me acuerdo. No, hombre, yo más de 0,79 no fue, ¿eh? Hay una versión light. ¿Mm? Hay una versión lite. 0,79 y la versión light. Pues eso, bajaron la light. Es interesante. Tampoco es para perder la cabeza. Lo probaremos. Mm. Vale. Pero básicamente mi semana ha sido perder el tiempo con Mass Effect 2. ¡Para nada! Ya bien. ¿Has jugado... Digo, ¿has escuchado algo de música? Nada. Nada de nada. Creo que te estás preparando el show de puta madre. Sí, estuve escuchando algunos de los grupos, pero no me dijeron a ninguno. Gregorianos, ¿no? Sí. ¿Y de bebé? Beber Carrefour Discount, oh, amigos. Yeah. Hemos bajado de nivel. Vamos. Oh, yeah. Bueno, y ahora vamos a los 15 segundos de Grand Sharing Spin. Cuéntanos, Sharing, ¿qué has jugado? Pues esta semana he jugado mucho. Pero he jugado a cuatro juegos. Voy a empezar a hablar del Bioshock 1. El Bioshock 1 a mí personalmente me ha gustado más que el 2. Cuanto a la historia. Porque es que el 2 era muy, muy repetitivo. Sí. Ya que tenías que defender a las Leader Sisters. Y bueno, y encima de todo era un Big Daddy. O sea, a mí me gusta más las emociones más fuertes. Y bueno, perdón. Pues a mí, en cuanto a nivel gráfico, bueno, son los dos un poco similares. Es decir, que el Bioshock 1 tiene muy buenos gráficos. Uh-huh. Y en cuanto también a la banda sonora, también es bastante buena, sobre el año 50, que al principio de 60. Y bueno, básicamente, pues la historia, mucho la habréis jugado. Y trata al principio sobre que tú vas a ver a tus familiares, el personaje que tú eres, y tu avión, pues, se estrella. Entonces luego te metes... por circunstancias, te metes en la ciudad de Rapture. Sí, sí, no, este juego jugó Pedro hace mucho tiempo. Hombre, es un juego que no ha perdido nada, ¿eh? No ha perdido nada. Yo lo recomiendo que lo compréis, porque ahora vale más barato. Y bueno, no tiene online, pero es un juego que se puede rejugar si quieres pasártelo. Lo que pasa es que tiene un modo de historia tan chulo que no me... Es que el modo de historia me encanta más que el otro por eso, porque no es tan repetitivo, ¿eh? Avanzar pues a medida que va pasando la historia, pero no sobre, digamos, lo mismo. O sea, defender a la niña y coger a Adam. Pues en este no. Bueno, en este también es importante el Adam, pero que no es tanto como el otro. Pues principalmente a mí el juego me ha gustado por lo que he dicho, por el modo historia en sí, lo que es el guión. Y bueno, con respecto al 2, los monstruos tampoco he visto yo mucha variación. También se investigan los enemigos que vas matando para hacerle más, quitarle más vida. Y bueno, básicamente es eso. Me queda poco para pasármelo y me decís que está bastante bien el juego. Uh-huh. Recomendable entonces, ¿no? Sí, recomendable por el precio que está ahora. Mejor que el 2 para mí. Bueno, ¿y sabes ahora mismo qué precio se puede encontrar? Pues yo he visto en algunas tiendas a 20 euros. Pero por 20 euros también lo recomiendo. Yo creo que a lo mejor lo podéis pillar por menos. Entre 10 y 20 estará. Uh-huh. Luego también otro que he dedicado más tiempo es al Dead Space 2. El Dead Space 2... Hombre, uno de los lanzamientos grandes de esta última semana. Ya lo dejaré y la verdad es que... A mí es que me da miedo, a mí no me lo deje. A mí también me da miedo, pero disfruto. Es el único juego que me da miedo y a la vez disfruto, por eso me lo pillé. Pues la verdad es que tengo la Limited Edition, que también te viene el Dead Space Extraction, y es un pase, te viene dentro sobre el Dead Space Ignition. Eso no sé bien de qué va, porque ahora mismo lo estoy descargando. Pero creo que era el prólogo del Dead Space 2, lo que pasa antes, creo. Bueno, vamos a lo que vamos. Pues el Dead Space 2, sinceramente, con respecto al 1, no hay mucho cambio. O sea, que no vendan la moto porque no hay mucho cambio. A mí el 1 no me gustaba porque pecaba un poco del chico de los recados. De ir, vete a otro sitio, desactiva, no sé qué. En este no, este digamos que es más avanzando como sobre va surgiendo la historia. Lo bueno de este juego también, que es un dato que tengo que decir, es que al principio del juego puedes elegir o no, yo sí lo hice, para ver qué sucede en la anterior parte, en el 1, de qué trata la historia, y doblado al español todo. Sí. O sea, eso es lo mejor, porque a lo mejor te viene algo subtitulado o algo, no, doblado al español. Para la gente que no tenga el Dead Space 1, pues puede jugar al Dead Space 2 y enterarse de qué va la cosa. Bueno, pues respecto al modo historia, te encuentras, pasan 3 años después de lo ocurrido y estás en un hospital. Y luego ya, pues, el inicio es cojonudo. A mí el inicio es de lo que más me ha gustado del juego, es el principio. Es increíble. Yo voy por el capítulo 7 y a partir del 4 ya cuando vienen las emociones más fuertes. Eso... Para los que vayan a jugarlo, que se vayan a buscar el 4. Hay gente que ha puesto en el foro o fue en el Twitter de que el final del nivel 4 que era la rehostia. De nivel 5, cuando pasas de nivel 5 a nivel 6. Bueno, no voy a decir nada, pero. No digas nada. Hay una cosa que tampoco me gusta mucho de este juego: que no hay malos finales. O por lo menos yo me he topado con uno, pero no es nada del otro mundo. Digamos que es. ¿Cómo se dice? Esto cuando. Se le botones para pulsar. Sí, Quick Time Event. Pues es como una especie de Quick Time Event, nada más que disparándole. O sea, no es nada del otro mundo, como ya he dicho antes. Y pues eso, gráficamente ha mejorado un poco. En algunas zonas me he fijado que las sombras no están tan bien hechas como en el anterior. En el anterior, cuando estaba en la nave y te llegaba la luz, por ejemplo, de la luna o de otro planeta, estaba muy bien hecha. En este, bueno, está bien, pero no ha visto también algunos fallos. También me topé con un bug. Tuve un bug y me tiré una hora en un puzzle, pero eso tampoco... ¡Cielos! Una hora en un puzzle y luego me metí en el YouTube. Digo, esto ya o lo miro o no me lo paso. Y me topé con un bug y tuve que otra vez empezar de nuevo, pero... No he tenido problema. ¿Y no, ha habido alguna actualización o algo así que pueda arreglar ese bug? No, sí que... Luego volví y otra vez. Bien, es que no sé, yo creo que no lo habrá pasado a mucha gente, O sea, si no... Era un bug que en este juego... digamos que tu personaje toca los cables, ¿no? Para abrir puertas o y cosas. Pues en ese punto tenía que tocar los cables, que es evidente que te lo ponen ahí enfrente. Y claro, yo vi que no tenía nada para abrir, para meter la mano, ni nada. Uh-huh. Pues entonces pues pasó eso, que tuve que otra vez volver a empezar. Y luego también he probado el online. Que la verdad es que el online, los 10 primeros minutos está bien, lo que pasa es que luego ya pierde, va perdiendo. pero el online trata de cuatro humanos, que son como Isaac, el protagonista, y cuatro necromorfos. Dependiendo de la pista, digamos que hay varias misiones. Por ejemplo, huir de la nave del ISG Ishimura. Sí, o... es la nave de la, del sí, primero. Sí, por cápsulas y todo eso. Pues claro, los humanos tienen un tiempo y tienes que ir avanzando. Por ejemplo, yo que sé, tenemos que llevar este objeto a este y defenderlo, sin que los necromorfos lo destruyan. Y los necromorfos, pues que no sobrevivan los humanos, para que digamos, pues no avance. Pues lo que es los controles de los necromorfos está bastante bien, no son muy difíciles. Al principio tienes que, hombre, investigar un poco, como por ejemplo al niño, no sé cómo se llama, pero hay un niño pequeño que se te tira a la cabeza y todo. Eso al principio yo no sabía hacerlo, pero luego era al L2, salta y al R2. Y se te tira y a morderle al cuello y todo. Y qué agradable. La verdad es que a mí llevar a los necromorfos me divierte bastante. Luego también puedes elegir la zona donde quieres reaparecer. Digamos que tienes como una cámara, para los que hayan jugado aquí a Gears of War 2, la cámara fantasma, sí. Y tú pues indicas el lugar que quieres renacer. Y hay cuatro tipos de necromorfo: el niño, el que dispara desde las paredes, casi pequeñito, el típico con las garras, que más mata cuerpo a cuerpo, y el que vomita. Pues a la hora de, para elegírtelo, tienes que pasar unos segundos, y a medida que va pasando más segundos, pues puedes coger a uno o a otro. Cuando pasa los dos segundos, coja más flujo y así, hasta que llega a 10. Y bueno, pues el online está bastante bien. ¿Es más divertido coger necromorfos que humanos? Para mí sí, es más divertido y además puede... No, esa es una variación más grande que con respecto a lo que es el juego normal, sí. ¿No? Sí, la verdad es que sí. Pero la verdad es que el multijugador tampoco da miedo, no da miedo. No hay zonas muy oscuras. Pero ya te digo, allí o vas junto con los tres o eres... Carne de cañón. Correcto. Porque vamos, yo me voy solo y como juego con guiris, pues no se enteran de nada y a mí me comen vivo. Así que ahí no se puede jugar. Si juegan contra amigos, cojonudo. Juega el típico niño inglés ese que te sí. Dice... No suelen hablar allí mucho. Ah, ¿no? Pero los necromorfos... No, son necromorfos, ¿qué van a hablar? Nah, los necromorfos. Nah. Hombre, escucha, cuando llegan los necromorfos, escucha lo que dicen los humanos y lo ves a través de las paredes. Puedes saber por dónde vienen. Entonces eso también está bastante bien. Y bueno, pues eso es hecho. Y escucha, este juego es de EA... Sí. Y tiene también su código. Sí, y online, sí. Para es para eso, ¿no? Para el Extraction. El Extraction creo que no necesita un código. El Extraction te viene ya con el disco. Vale. Debajo, donde siempre le da a jugar al juego, te pone bonus. No me acuerdo quién era, bonus game o algo de eso. Uh-huh. Pincha y lo instala en el disco duro, que son unos 1600 megabytes. Y de hecho, me puse a jugarlo y está todo en inglés. Todo, no está subtitulado al español ni nada. Y claro, yo no tengo Move, pero digo, ya me tiene más vez con WoW. Y podía jugar con el mando, pero a la hora de avanzar. Yo lo he probado con Move y es un buen juego de disparo. Sí, es un buen juego de disparo. Ese salió en Wii hace cosa de un año o así. Pues yo me quedé en el principio, pero no puedo avanzar porque no tengo Move. Así que. Pues eso es todo el ADSP. Luego también he jugado a juegos descargables. A uno que se llama 8 Them, traducido al español es Cómetelo. Que trata sobre eso, sobre comer a personas. Tú llevas a... tú llevas a un monstruo, que es un robot, y claro, tú estás en la ciudad y tienes que destruir edificios. Y para sobrevivir necesitas comerte a las personas y así mantener tu energía. A medida que pasa el tiempo, la energía va bajando, así que te tienes que comer. Entonces, este tipo de juego está se basa, bueno, hay antecedentes como Rampage, que salió para órdenes para Spectrum, Astra, en recreativa, me parece, era de Atari. Sí, Rampage o King of the Monsters de Neo Geo. ¿Qué juego te gustaba? No, ¿cuál es el de Play-Doh? Ese era War of the Monsters. Ese grande, mira, grande. Pues el juego, grande, la verdad, olvidado. Los gráficos del juego sí que me gustan bastante, son estilo cómic. Uh-huh. Los gráficos están bastante bien. Y bueno, lo divertido también del juego es que te puedes crear tu propio monstruo y por ejemplo, si se pone una cabeza más peculiar que otra, asusta más a la gente y todo eso. Y hombre, yo he jugado a cuatro niveles y los cuatro que he jugado, pues mayormente es de sobrevivir o de, por ejemplo, tienes 5 minutos y la policía te viene con tanques, con helicópteros y tienes que sobrevivir sobre esos 5 minutos. O directamente comer a la gente y destruir edificios. He de decir que tampoco tiene multijugador online, tiene multijugador, pero en pantalla dividida. No me digas. Y ahí... ¡Oh, qué cagada! La verdad es que sí. Pues yo pensaba que sí. No tiene online. Yo iba a llamar a mi primo para jugar con él, pero claro, estaba dibujando y digo, no voy a molestar tampoco. Me eché 4 niveles y bueno. No sé cuánto valdrá, pero yo creo que por está... más de 6 euros no pagaría yo por ese juego. Sí, para los plus en vez estaba 6 y para los no plus 8, ¿no? Sí. Pues no sé qué decir. Si haya jugado a juego antes como los que vosotros habéis dicho y os ha gustado, pues vale, pero... Y de unos gráficos cel shading de esto así estilo cómic graciosillo y tal. Lo que pasa es que yo pensaba que se podía jugar online. No me metí, ponía multijugador en pantalla de vídeo. Pues fíjate que ese juego lo descargamos nosotros... Y teníamos la idea un día de echar una partida. Sí, porque se tiene que ser divertido y matarse monstruos. Pero bueno. Otro juego que he jugado ha sido al Marvel Pinball. Hombre. Porque como está aquí todo el mundo diciendo que es muy bueno, digo yo ya. Voy a batir los récords de los confesores. Y en la mesa de Blade me he puesto primero. La verdad es que sí. Está bastante bien. Y la de Spider-Man también. Has superado a Cloud FRN. Que siempre digo Cloud FM hasta que el otro día me acerqué a la tele y lo vi. Que era una R, era una hombre, la verdad es que lo que es el juego en sí está bastante bien. El pinball, a mí me parece un juego divertido en el pinball, porque yo he jugado a otro juego de pinball y claro, te aburre. Pero este, lo de hacer misiones, de que lo ves no se pegue con su enemigo, que Spiderman con el Duende Verde, está bastante bien. La verdad es que me estoy picando y todavía sigo jugando para batir récords. Está muy bien. Creo que tiene multijugador online, creo. No sé si tendrá o no sé si tendrá. Yo sé que, bueno... Yo he visto multijugador, pero no me he metido a jugar. Ravenflow, ¿sabes? ¿Tiene multijugador ¿Tiene online? ¿Tiene multijugador Marvel Pinball? Creo, multijugador online por turno, creo. Pero nunca lo he probado. Yo tampoco me he metido a jugar. Es que eso de jugar por turno mola más cuando hay colegas en tu casa y dices, vamos a jugar por turno. Sí, vale. Bueno, pues la verdad es que la mesa que más me ha gustado ha sido la de Lobezno. Creo que es la que más igualada estaba. Me he quedado cuarto y estaba Ravenflow y Pero creo que también, o tú, no me acuerdo quién era. Estábamos ahí 8 días, 8 días. Yo estoy en el inframundo. Y luego ya está Tyler del foro, que ese ya era, no sé si tenía 17 millones o no así. No sé si eso fue la consola de tu primo, ¿no? Sí. Yo no sé si tendrá tu primo agregado a Cloud FRN, pero vamos. No lo sé, pero... Nos mete un follaje a todos. Ese... Pero... Creo que sí, ese son 11.000 y pico. ¿O? Yo no lo sé. Yo es un número tan alto que yo hasta ahí ya no sé contar. Y bueno, pues eso. Pues un pinball, pero. Ah, pero está muy bien. Bueno, está muy, muy bien. Y otro juego que he jugado, pero a muy poco, ha sido al Red Dead Redemption. Okay. ¿Qué va a dar esta semana todo? No, yo lo tenía desde hace tiempo, lo peor es que lo tenía en mi lista de espera ahí. Claro, me venía carnaval. No tenía tele buena, ya la he tenido desde hace tiempo. He podido jugar un poco en el salón de mi casa con la tele buena, pues he estado jugando. Gráficamente el juego es bueno. Los caballos, como ha dicho Pablo, tampoco me convencen ahí mucho lo que es a la hora de manejarlos. Tampoco es muy bueno. Por lo menos para mí, yo no lo controlaba bien. Yo tengo que hablar con Raymond, pero ¿qué espera de un caballo? O sea, ¿qué espera de un caballo? Ravenflow. Pues que en un videojuego esté bien hecho. Es que con los de Oblivion, por ejemplo. Los de Oblivion, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y que los caballos desde Dynasty Warriors, el original, eran unos caballos de estos que iban para adelante, para atrás. Claro. Que parecía, mi caballo camina para adelante, mi caballo camina para atrás. Estos caballitos de juguete con mejor movimiento que los de Dynasty Warriors. Pero el de Red Dead Redemption está muy bien. No, con ese no tengo ningún problema. Pero yo si tampoco, hecho, pero no la expansión de los zombies la he probado y lo veo lo más parecido a un coche que hay en el lejano oeste. Si seguimos con la analogía a los GTA. Hombre, a mí el GTA me gusta más que el este, pero de largo. No, eso no quiere decir que sea malo. Es que me ha parecido entender las analogías al OGTA. ¿Cuál es el OGTA? Wow. Tienes un humor tan fino. Ha visto, es que muy sutil, muy sutil. Humor inglés. Y bueno, pues me he pasado pocas misiones, el tutorial y cuando corres con la carrera de caballos con la chica. Sí, y luego maté a un tío que le di la pierna, no sé cómo, pero se murió de repente. Y yo, vale, si le da la pierna, me dice, cógelo vivo. Y le pego un tiro en el pie y se muere. Y yo, pues nada. Y bueno, el juego no es malo, pero a mí no me divierte. Porque el mero hecho de estar en el oeste es que al final cansa. Yo ese juego, cuando lo leí en revistas y en foros, que no me divierte. Y viene Pedro a defender. Mr. Sharing. ¿Cuántas horas le has dedicado al juego? O sea, una hora y poco. Una hora y tanto. No te ames. Pero nada más, yo juego no una hora te y poco al GTA y a mí me gusta más el GTA. GTA lo metí y dije, este es un chulo puta italiano que soy de América creyendo que se va a comer el mundo. No es italiano, es croata. Tú también lo metiste menos de una hora, cabrón. Yo sí. Y dijo, está aquí mi primo y su primo que decía, América es la hostia, resulta que está pringado hasta los cojones. Ya, pero... Y entonces me meto en un puto New York o donde fuera y dije... Pues no tengo ganas de darme hostia ahora con los italianos. Además, Liberty City, no tienen ni puta idea. Pues para mí se parecía mucho Nueva York. Igual que yo estoy criticando, pues igual que yo estoy criticando, tú estás criticando. Pero yo no digo que sea malo el juego. A ver, a mí, por ejemplo, hay juegos como Fallout 3 que no me gustan, pero sé que es una obra de arte. Pero eso no es más que un Fallout no te gusta. Es como, por ejemplo, Blade Runner, que a mí las películas no me gusta nada y es una de las mejores de la historia. Tenía que decirlo, sí. Vale, pues yo solo te digo una cosa. Si algún día tienes ganas, dedícale un ratico a Red Dead Redemption. Yo he jugado otro juego del oeste, como por ejemplo Gun o Carlos Juárez. ¡Qué grande! El Gun es un goti. El Gun, sí, el Gun, pues para mí el Gun me ha divertido más que este. Yo jugué el primer Red Dead Revolver. ¿Qué dices? Y la verdad pero que... eso es retro, tío. Es retro total. Y la verdad es que yo, como he dicho antes, prefiero llevar un Ferrari que un caballo. O un AK-47 que una mano. Señores, os voy a decir que me voy a comprar algo mañana que no tenga nada que ver. La trilogía del Príncipe de Persia a 11 putos euros. Es que me la pillo. Wow. ¿Para Play 2? Para Play 3. Pues, bien. Pero bueno, volviendo a lo que yo he visto muy barato. Por comprar. Yo mañana que lo quieren, voy a, lo tiene. Yo mañana voy a ir a Mercadona porque me hace falta leche, una docena de huevos y luego también un poco de... Peor en mi caso que tengo que comprar papel higiénico. Y yo papel higiénico. Estudiar economía. Muy bien. Bueno, y eso es lo que he jugado. Y a lo que he escuchado The Killers. Como sé que aquí a Pablo le gustaba, digo que voy a escuchar también un poco de Killers porque yo he escuchado Human y poco más. Y también, como tengo buenos recuerdos de la canción When You Were Young, cuando tocaban el Guitar Hero, pues he vuelto a... y he escuchado otras canciones como Mr. Breakshade, o una que siempre se me olvida el nombre, que tiene un nombre muy largo, no me acuerdo, All These... no me acuerdo cómo... All These Things That I've Done, que fue uno de los temas que utilizó Nike para una campaña publicitaria. Y otras como... I got a soul, but I'm not a soldier. Y otras como Spaceman... y otras que ya ni me acuerdo, pero Read My Mind también es muy bueno y el videoclip está muy cojonudo y solamente eso, ya no tengo nada más que decir ya. Muy bien, ¿qué estás bebiendo? Yo cerveza no bebo, así que no bebes, no estás bebiendo nada. No, Sarín, no te vamos a invitar más, ¿eh? Pues nada, a ver, favor. Bueno, pues nada, esto han sido los 15 segundos de Sarín. ¡Cortinilla! Bueno, es el momento de mis 15 segundos de gloria. 15 segundos que, bueno, hoy, para que no salga muy larga la cosa, voy a dedicar básicamente a un juego. He jugado a otros que ya recomendaré más adelante. Pero ya recomendaré, pero ¿tú has jugado algún juego que se puede recomendar? Porque lleva unas semanitas que vaya tela. Bueno, he jugado, a ver, a Dead Worm. Dead Worm es una copia de Super Mega Worm. Que por cierto está gratis Super Mega Worm. Ahora sí. En App Store, ¿eh? Imprescindible. Sí, pues Dead Worm es lo parecidillo, solo que con gráficos un pelín más realista. Todo lo realista que puede hacer un gusano gigante comiéndose gente. Ya, pero tiene menos... A mí me gusta más el toque pixelado del Super Mega Worm. Bueno, pues Dead Worm, si lo podéis pillar gratis, merece la pena. Tiene logro, es divertido, lleva upgrades y eso... Voy rápido también. Tiki Totems 2, ya lo he probado, después del Premium, que está gratuito al alcance de todo el mundo y tal. Tiki Totems 2 es un juego muy recomendable, juegazo. Que actualizan constantemente. Probad el Premium, si os mola y queréis darle un poco de dinero a esta gente, dinero que se merecen. 79 céntimos, ¿eh? 79 céntimos es un Yo juego cojonudo. Me lo compré, lo terminé. Y desde que lo terminé con las actualizaciones, le han añadido así como 100 y pico pantallas nuevas. Es increíble. O sea, que te da horas para... Sí. Luego, también he probado Street Fighter 4 para el iPhone. Hombre. Que lo han bajado para San Valentín. Que no sé qué coincide San Valentín, o sea, qué tiene que ver San Valentín con bajar el precio de los juegos, pero... Yo se lo digo a mi mujer, cariño, quiero que me regale un juego del App Store. Bueno, puede explotar el ordenador antes que dé con la historia de mamá regalarme eso. Bueno, la cosa es que han bajado varios títulos de Game Love. Y la bajada importante. De Namco, el Phoenix Wright, lo han puesto a 0.79. Y oye, Street Fighter, que es un juego que siempre ha costado dinero. Estaba por 9.90, hace... bajó a 5, luego 6. A 6, luego a 4, tal. La cosa... Bueno, pues esto es una versión suavizada de Street Fighter, con solo unos cuantos luchadores, Ryu, Ken, Kami, Guile, Crimson Viper, han cogido unos cuantos de Super Street Fighter y han mantenido a los clásicos, ¿no? Pero, pues dentro de los clásicos, pues a lo mejor tiene un Bison y yo qué sé, tiene el Honda y tal, pero luego a lo mejor pierde a Vega, que no lo tiene. Entonces, bueno, por limitaciones de la máquina y tal. De todas maneras, han sacado algunas actualizaciones donde han añadido algún jugador por ahí, de vez en cuando. Por ejemplo, lo añadieron. O sea, que quizás... Lleva logros de Open Fame, lleva, al parecer, juego online y eso, que no he probado, porque además lo he probado un poquito solamente. Y es relativamente sencillo de jugar si le da a los controles simplificados con autoasistencia y tal, que vamos, le da al botón y te hace el mega combo de la hostia. Estilo Tatsunoko versus Capcom. Sí. Además, una cosa que hereda también de forma voluntaria el Marvel versus Capcom 3, del que hablaremos más adelante, pues a lo mejor en el programa que viene. A ver si nos llega cuando salga. Ok. Luego... Street Fighter, gráficamente muy chulo, sí. Es espectacular que un iPhone vaya así, pero también es espectacular lo difícil que es de controlar. O sea, yo qué sé, creo que en otras vidas en las que yo me dedicaba a la cirugía, he hecho operaciones más complejas que hacer un Ayuken aquí. No, la he hecho más compleja. Sí, en fin, whatever. Cerveza, por favor. Bueno, Street Fighter a 0.79, lo veo posible. Pero el control es que es criminal. Es criminal. El control es criminal. Yo lo que me estoy dando cuenta de cómo Apple le ha ganado la partida al resto de las portátiles. Porque está como... Pero la PSP no tiene ningún Devil May Cry. No. No tiene ningún Dead Space, no tiene ningún Street Fighter. Bueno, Street Fighter sí que tiene. Tiene Street Fighter 3 Alpha, me parece, que es un juegazo, por cierto. Y tal. Pero como últimamente las grandes éxitos de la franquicia. Comentaban en el grande salen en. El Phil Saime, el de Nintendo América. Se quejaba de que estaban reventando. De que es que están destruyendo el mercado, tal. Oye, ¿qué quieres que te diga? O sea. Si yo me gasto 0.79 y se me quitan las ganas de gastarme 20 pavos en un juego, pues es tu problema. O sea, si tú no eres capaz de sacarme precios competitivos o un juego tan cojonudo que a mí me convenza como para comprármelo, pues te jode. Y si tu sistema lo has planteado así, cámbialo y ponme juegos baratos que merezcan la pena. O liberaliza un poco tus precios. Bueno, ¿recomendable este juego? Sí, no, a veces... El Street Fighter a 0.79... Yo, pues bueno. Gráficamente lo veo alucinante, lo veo un logro técnico, lo veo, pero es que el control es criminal, un poco. Pero esto, aquí en 5 minutos hemos resumido 20 minutos en otra vida. Lo que pasa es que, bueno, no me entretengo porque ahora es hora de irnos de viaje. Ay, ¿dónde vamos? Quiero que te ponga tu traje de licra rosa, tu capa rosa. A un buen túnel. Sí. Calzoncillos por fuera. Los calzoncillos por fuera no tengo problema. Quiero que estés preparado porque nos vamos de viaje al universo DC. Y van a hablar de DC Universe Online. ¡Wow! ¿Y tengo que ir de rosa? Hombre, tu superhéroe. Cállate que ahora después te contaré. Vale, cuéntame. Bueno, de momento... Nos encontramos por fin. A ver, es verdad que ha habido otro. Ha estado el Final Fantasy. ¿Cuál fue? El 11. que ha estado online para consola. Sí, sí, sí. Bueno, los de ordenador no tienen problema porque tienen el WoW, tienen miles de juegos multimasivos online, el Age of Conan, un montón de juegos que están bien y tal. Pero de repente te llega una gran producción a consola que te dice un MMO en consola. Y exclusivo en consola para Play 3. Exclusivo para Play 3. Nosotros hemos probado la versión de Play 3 porque es la más intrigante en ese sentido. A ver, a ti te están diciendo que por fin puedes jugar a un juego multimasivo online en la comodidad de tu sofá. Sin la necesidad de estar pegado al teclado, pegado a la pantalla, tú puedes estar relajado. Bueno, primera observación, que quizá llamarlo juego de rol multimasivo online, bueno, pues no. A lo mejor es un juego de acción multimasiva. La masa es de Marvel, no sale, ¿no? No. Ay, entonces multimasivo no puede ser. Voy a decir MMO. Mocropongo, como dicen en Games Ajare. Que no MMA. Mocropongo. Pues es más un juego de acción multimasivo en el que hay una historia de fondo y en el que en el núcleo principal de las misiones está enfocado a la acción. Acción cañera. Bueno, aquí en el juego de repente hay una batalla de héroe, vamos, espectacular, de un universo paralelo. Voy a contar sin problema. Sí. Va a ser el comienzo, eso lo puedes contar. Bueno, la cosa es que ha habido una batalla que te caga en una tierra alternativa, en la que por fin todos los superhéroes, todos los supervillanos se han enfrentado y han ido palmando todos los héroes de uno en uno. Justo en el momento que ganan, antes de saborear la victoria, aparece una nave gigantesca de Brainiac e invade la Tierra. Entonces Lex Luthor, con su armadura y tal, viaja a nuestra Tierra para decir que se avecina una invasión de Brainiac y que no basta con los héroes que hay. Hay que soltar unos nanobytes que van a dar poderes a un montón de personas y que van a hacer que haya una nueva generación de héroes que contribuyan a salvar la Tierra junto con los héroes que ya conocemos, que son pues, Superman, Batman, tal. Y ahí es donde de repente se difuminan las líneas, porque nuestro futuro depende no solo de héroes, sino también de villanos. Entonces, de repente empieza el juego, te cuentan el percal este y tienes que empezar creando un personaje. ¿Qué quieres ser? ¿Héroe? ¿Villano? ¿Y qué tipo de poderes quieres que tenga? ¿Quieres que vuele? O sea, ¿quieres que tenga poderes ígneos? Tú tienes varias cosas que puedes controlar. Puedes decir, pues, que tenga poderes mentales, que tenga poderes de hielo, de fuego, de magia. Según eso, pues tiene un superpoder que luego pasa a ir desarrollando. Luego tiene un estilo de ataque. Un estilo de ataque que pueden ser armas, pueden ser pistolas, pueden ser tus puños, pueden ser, pues yo qué sé, determinadas artes marciales, diferentes movidas, ¿no? Y luego también pueden elegir una forma de desplazamiento. Puede ir andando, normal, que no sé por qué alguien haría eso. Puede ir como Flash. Oh, es Walkman. Claro. Puede ir como Flash o puedes ir volando. Yo me cogí volando. Y me cogí un personaje con poderes ígneos y tal. Andar baja el colesterol. Es mejor andar que ir volando. Pues mi personaje está hasta arriba de colesterol. Conforme luego esto lo vas definiendo y tal. Y conforme vas subiendo de nivel, pues vas desarrollando tu... ¿De qué te ríes? ¿Es un pollo? No, es un anciano cruzando la carretera. No, es el héroe andando. Es Walkman. Walkman. Pero Walkman habría problema. Ah, no, esto es de Sony. Es de Sony, podría ser Walkman. No hay problema. Bueno, la cosa es que tú al principio empiezas la partida y estás en la nave de Brainiac. Eres uno de estos nuevos super seres que Brainiac ha capturado antes de que se le eche luego el futuro encima, ¿no? Entonces, tú te liberas de la nave de Brainiac y la primera misión es escapar de ahí. A partir de ahí vas a parar a la ciudad que tenga que ver con la persona que tú has elegido que te va a tutorizar. Tú puedes elegir que te tutorice un héroe o un villano. Puedes decir, quiero que me tutorice o Superman, o Batman, o Wonder Woman, o el Joker, Lex Luthor y Circe. un poco la némesis de los héroes clásicos, Circe, ¿no? Circe era de Wonder Woman, ¿no? Sí, claro, la hermana maligna. Bueno, luego estos personajes te van incluso a ayudar, en un principio, a escapar de ahí. Justo después de eso, pues según donde estés tú, pues tienes que... O sea, pues puedes estar o en Metrópolis o en Gotham. Dos ciudades diferentes que luego a la hora de jugar pues tampoco cambia mucho, pero el planteamiento de cada una de las ciudades es claramente distinta. Son el día y la noche, y de hecho la acción en Metrópolis tiene lugar de día y en Gotham es una ciudad mucho más oscura y tiene lugar de noche la acción, ¿no? Tú empiezas y apareces como en una comisaría de policía, en una comisaría de superhéroes. Es como el punto de reunión con todos los héroes. Generalmente empieza ahí, ¿no? Y si te matan en algún momento, o sea, tú vas a parar ahí, ¿no? Ahí, ¿qué te pasa? Que van haciendo misiones, te van planteando. De repente llega a la primera comisaría, lo que me pasó a mí, y dicen, Gorilla Grodd, que es un malo de Flash, que es un gorila super evolucionado, está sembrando el caos. Entonces, tienes que ir primero a ayudar a la emergencia primera. Están atacando la playa. Entonces, yo conozco a Gorilla Grodd, lo he visto en alguna discoteca. En la puerta, además. Oh, my God. Pues lo que pasa es que muy evolucionado el tuyo no sería, ¿no? Bueno, sí, también es cierto. Pues la cosa es que tú resuelves... cuando te metes, por ejemplo, en lo de Gorilla Grodd, tú cumples la primera misión de sí, sálvalo. Pero luego, oh, Gorilla Grodd en realidad tenía un plan mucho más maléfico que comprende... Al final tienes que hacer 4 o 5 misiones relacionadas con Gorilla Grodd que cuando termina un arco argumental acaban en una mazmorra. En la base donde está Gorilla Grodd. La cosa es que al final, generalmente en esas misiones, cuando llega a la puerta del monstruo final, porque es ir limpiando la misión... Hasta que te encuentres con el monstruo final. Llega algún héroe a ayudarte. Aquí apareció Flash a echar una mano. Qué apañado. Sí. La cosa es que, bueno, pues generalmente la mayoría de misiones que hace son de limpiar mazmorra, de inflarte a palo. Por eso te digo que es un juego más de acción. Yo me imagino en la base de los superhéroes. Hola, está Gorilla Grodd dando la brasa por ahí. Venga, Superman. No, ese es de Flash, a mí no me toca. Batman, no, ese da. O sea, aquí a cada uno le toca el suyo. Qué ordenado, qué organizado. Se difumina bastante a veces, ¿no? La mayoría de actividades y la mayoría de misiones, ya te digo, son de meter palos por ahí. De ir limpiando. Y muchas veces te dicen, tienes que ir a donde está. Uno de los malos estelares, el Enjambre. ¡Oh, cielos! Unos secundarios de Superman terroríficos, que era como una gran entidad controlada por la Reina de la Colmena, que luego tenía como muchos zánganos, y los zánganos en realidad eran personas que estaban con la mente lavada, ¿no? Entonces, pues, bueno, te encuentras la típica misión que te dice, ve porque está la Reina del Enjambre en el estadio de Metrópolis. Y tú vas al estadio de Metrópolis, pero resulta que la misión no entra al estadio, porque antes hay una que te dice, los zánganos están poniendo unas maquinitas que hacen que la gente se atonte, entonces luego tiene que liberarlo del influjo maligno del enjambre. Pues básicamente tienes que barrer la zona, pulsas círculo cerca de la persona que estaba medio hipnotizada y le quitas el encantamiento. Esto es un esquema que se repite luego en otras misiones, pues por ejemplo en Gotham, con droga. Hay alguien que está bajo los efectos de la droga, desintoxícalo. Tú pulsas el círculo, una vez que has limpiado la zona, y punto, ¿no? ¿Qué parte de eso es divertido? Bueno, la cosa es que es mucha acción. Conforme... entonces sí. La cosa es que recuerda mucho a un Baldur's Gate este de consola. Sí, que había en Play 2, que era limpiar escenario. Recuerdo un Marvel Ultimate Alliance, que es mucho de limpieza, mucho uso de poderes, a veces trabajar en equipo, solo que ahora llegaremos a la parte del equipo. Y conforme va consiguiendo experiencia, pues va leveleando, va subiendo de nivel. Aquí el máximo nivel que puedes obtener es nivel 30. Es relativamente sencillo si sabes lo que estás haciendo, es relativamente sencillo subir de nivel. Cada vez que subes, pues te permite pulir algún poder. Por ejemplo, dice, ahora puedes pulir tus poderes ígneos. Y tiene un montón de posibilidades dentro de ese abanico que tú decides cómo vas desarrollando. Tú te puedes configurar tu superhéroe con bastante libertad. Hay algunos poderes que solo puedes desarrollar si tiene otra habilidad adquirida antes. Y hay otros que hasta que no tiene determinado nivel, pues no puedes desarrollar, ¿no? También, además, pues si tu personaje vuela o se mueve a super velocidad, puede mejorar la velocidad. Una de las cosas más importantes, porque hay veces que te mete unas caminatas espectaculares. Que se lo digan a Walkman. Que se lo digan a Walkman. Eso es un fail. Parece ser que personajes como Batman... Claro, van andando. Pero tienen dispositivos de vuelo al final. Se inventan algo para que no vayas andando, porque es que... Entonces, bueno, aparte de las misiones que he dicho, de pegar palos, que son más del 50%... Pero esas misiones coincides con gente... Coincides con secundarios... Como te he dicho, generalmente es un arco argumental de 4 o 5 misiones que al final acaba pues metiéndote de palos con la estrella, ¿no? Con el villano estrella que haya. Uh-huh. Puede ser Hyde... puede ser no Hyde 80 del foro. Eso te iba a decir, Hyde, yo sé que en el Street Fighter, pero aquí también. Pues el Mr. Hyde, este típico. Está Bane, que es uno de los malos de Batman. Estrella de Batman, que aquí sale en los primeros niveles de Gotham. Y que en los 90 le partió el espinazo a Batman y lo tuvo bastante sí. en retirado. Mira, de la acción. No, lo pusieron que era medio hermano suyo. Eso me da igual. La cosa es que siempre tienes que resolver unas cuantas misiones antes relacionadas con eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, luego hay otras misiones que son investigaciones. Investigaciones quiere decir que tú vas, como irías por GTA, y dices, ¡oh, aquí hay unas palomas! Y las palomas son los coleccionables, ¿no? Aquí, generalmente, cuando tú estás haciendo un arco argumental, puedes hacer como una investigación... en la que te van encontrando, pues, una exclamación pequeña en verde fosforita en un tejado. Te acercan, dicen, a ver, ¿qué es esto? La recoge y te cuentan un dato interesante relacionado con el villano que tiene que ver con la misión. Si has estado atento más o menos a todas las zonas, una vez que has terminado ese arco argumental, pues puedes completar la investigación. Cuando has completado varias investigaciones y tal, te permite subir un punto de nivel, de alguna habilidad, de alguna capacidad o lo que sea, ¿no? Luego, cuando subes de nivel, hay un momento en el que puedes acceder a la atalaya de la Liga de la Justicia, que es como un gran punto de encuentro de superhéroes, donde hay, pues, a veces unos desbloqueables exclusivos, y donde además, ¿qué más? Tienes, por ejemplo, diferentes alas. Si tus poderes son tecnológicos, pues tienes el ala tecnológica. Si eres metahumano, como en mi personaje, pues allí tienes como potenciadores exclusivos que hacen que la cosa vaya ganando en interés, ¿no? Luego, a ver, ¿qué más cosas hay? Hay carreras, que sé que suena poco trepidante. Básicamente tú dices, empezar carrera. Si son con caballos, no. Vas haciendo... Si son con Ferrari, puede ser la releche. Lo haces con tu personaje. Hombre, tú imagínate a Walkman. Claro, ese es el fail. Dios. Va haciendo carrera, bueno, pues básicamente llegar de A a B, pasando por unos puntos. Qué Walkman, me estoy acordando de Rayo Negro. ¿Tú te acuerdas de Rayo Negro? Que sí. Salía en Batman y los Outsiders. Sí. Ese tío lanzaba rayos con las manos, pero ya está. Era un fail. Pues se llama Walkman. Aquí, bueno, al final, la cosa es que mola, porque tú vas muchas veces, tú te creas tu personaje con tu apariencia, todo, tu personaje idílico. El modo de creación de personaje no es muy profundo. Hay veces que se me quedan, yo por ejemplo a mi muñeco, pues lo típico, te lo quieres hacer parecido a ti. Le digo, voy a poner una perilla. No puedo ponerle una perilla. Vaya. La cosa es que tú vas luchando y vas recogiendo un montón de cosas. Y hay un momento que tú puedes decir en tu inventario, oye, tengo aquí estos guantes, pues me los voy a poner. Tengo aquí estas botas y me las pongo. Y tu personaje va cambiando de apariencia, al final no tiene nada que ver. Te pone un casco, te pone una capa, aunque no tuviese capa antes. Uh-huh. Todos estos complementos que te ponen mejoran tus capacidades, tu defensa, tu ataque. y se nota. La cosa es que tú te has hecho tu diseño de personaje, pero luego no, no tiene nada que ver al monstruito que te encuentras. Otras misiones que puedes hacer, visitas guiadas por la ciudad. Esto es también de las cosas que hace cuando estás en nivel bajo, porque te dan experiencia. Básicamente tú vas con tu muñequito y te dice, tienes que ir al estadio de Metrópolis. Tienes incluso un anfitrión para ese tipo de misiones que es Booster Gold. Madre mía. Además, Booster Gold con su arrogancia característica tal, que es un chuleta, te va diciendo, siempre llega a un sitio y hay como una especie de kiosco que tú le das al botoncito y en ese momento pues te hace una pequeña descripción de la zona. Entonces dice, vale, estás en el hospital de Metrópolis, en la universidad de Metrópolis, vas recorriendo diferentes lugares característicos de Gotham y Metrópolis. De Gotham, a ver, todos estos lugares, si te conocen los cómics, siempre tienen cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, está el parque de atracciones, donde tuvo lugar la broma asesina, donde ocurren unos eventos muy traumáticos para algunos personajes del universo de Batman. O sea, la broma asesina es un clásico de Alan Moore, guionista de Watchmen, entre otras obras maestras. Y Brian Bolland, que es un dibujante de la re hostia. Bueno, pues van haciendo pues esta serie de misiones, y no hay mucho más, La cosa es que pues son unas misiones a veces de ir de A a B, de pegar palos. Y ya te digo que es un MMO raro porque está muy enfocado a la acción. Y luego tú te imaginas el WoW. Además hay un episodio de Cómo conocí a vuestra madre, que Barney se liga a una por el World of Warcraft. Una tía que luego estaba muy buena. Pues aquí, ficción. Ficción. Serie de ficción. Aquí la gente no se relaciona nada, nada. Porque muchas veces tú lo estás jugando sin teclado o el casco, los cascos los tienes apagados. Y aparte, que tú ves que la gente apenas interactúa. Lo curioso es que tú dices, me voy a hacer una misión. Y estoy haciendo esta misión. Yo qué sé, pues Bane está vendiendo un veneno que hace que como que te crezcan súper musculitos y sea una especie de esteroides que te dejan atontado, ¿no? Tú tienes que interceptar los camiones, a los vendedores, limpiar la zona, vamos. La cosa es que tú ves a gente, a superhéroes, a gente que está en su casa jugando, que está limpiando esa zona. Lo que pasa es que tú no colaboras con ellos, ni mucho menos. Que a lo mejor la máquina te dice, tienes que eliminar a 10 vendedores. Pues ahí es el primero que llegue, el primero que lo elimine, se los lleva. Entonces hay veces que dos personas pueden estar luchando a la vez con el mismo, el primero que lo mate es el que se apunta al tanto. Y hay muchas veces que te encuentras a gente que te está quitando cosas que tú dices, oye, que este era mío, que lo tenía yo vencido, y no hablas. Hay veces que da la sensación de estar jugando solo. A lo mejor esto con un amigo pues sería un poco diferente. De esto que dices, pues estamos colaborando, ¿lo tienes ya? Venga, sí, lo tengo. Venga, pues nos vamos a hacer la siguiente misión. El tema de los amigos y tener gente que tenga nivel y eso, y que te ayude, tiene lugar en las mazmorras. Porque claro, enfrentarte a un monstruo final, aunque la dificultad es muy ajustada, pero hombre, si te estás enfrentando con alguien, pues tiene su gracia, ¿no? Pero ya te digo, la interacción con gente es muy baja. Y en este sentido, esto podría ser un juego que se saca en formato físico, como un Marvel Ultimate Alliance. Y sería perfecto, ¿eh? Y sería cojonudo. Y es un juego al que se le pueden echar muchísimas horas. Y de verdad que no tienes la sensación de estar jugando con nadie. Tú ves gente, ves héroes, ves a uno corriendo por ahí, a uno volando por allá. O uno andando. O a uno andando, a Walkman. Pero ya te digo, mola, y sí que mola, que te van encontrando personajes secundarios. A ver, yo no, jamás me esperaba que lo primero que iba a ver, porque claro, utilizan los tres héroes y los tres villanos que te he dicho como caras reconocibles del universo DC, ¿no? Pero enseguida te encuentras que sales de la comisaría y Gorilla Grodd, y dices, ¡Dios, Gorilla Grodd! Gran parte de las historias estas están supervisadas por Mark Wolfman, que es un clásico, un auténtico historiador, y de hecho la miniserie de dos números editada en España hace muchos años en formato prestigio, Historia del Universo DC, Es suya. Crisis en Tierra Infinita. Es suya. Un auténtico estudioso del universo DC. Uh-huh. Que aquí pues se ha asegurado de meter personaje enseguida, ¿no? De hecho, en la comisaría de Gotham te encuentras a Batwoman. Gran parte de la guía de las misiones te la hace Oráculo. Luego tiene lo que hemos dicho, al enjambre por ahí, los muñequitos de Brainiac. Enseguida te meten en el distrito mágico de Metrópolis. Te encuentras con Trigon y con Raven. Trigon es el padre de Raven, de los Nuevos Titanes, que es una serie también clásica suya, hecha con George Pérez en los 80. Unos cómics espectaculares. Están ahora mismo reeditados, recién reeditados en un tomaco imprescindible. Son sensacionales. Sí. La cosa es que, a ver, si te gusta el rollo, si te gusta el universo de DC, te agrada de vez en cuando encontrarte al detective marciano en una comisaría. Te encuentras a Flash. Lo que pasa es que la interacción con estos personajes, pues aparte de un par de frases o aparte de una misión en la que coincide, pues tampoco es muy grande. O sea, nada. Entonces, es un MMO, pero en el que tú vas a pegar palos y poco más, ¿sabes? Tienes las misiones y todo lo que tú quieras. Se nota que hay contenido. Se nota que hay bastante contenido, hay muchas misiones y da para muchas horas. Y cuando subes a nivel 30 te das cuenta que es cuando empieza la aventura. Cuando puedes mejorar los poderes. ¿Cómo? ¿Cuesta mucho subir de nivel? No. Y eso es una cosa muy gratificante. Y de hecho, tú puedes decir, a ver, pues yo estoy jugando, me llego a nivel 30 y a lo mejor me apetece probar una historia de nuevo diferente. Las misiones se repiten, aviso. Las misiones se repiten. Y hay veces que puedes acabar un poco cansado. Pero lo bueno es que si tú te haces un personaje de esto que dices, pues yo estoy jugando con alguien rollo Superman, que vuela y tiene super fuerza, y luego poderes ígneos, que es el mío. Pero luego me puedo hacer un personaje y te deja al principio, que te haga un personaje estilo Superman y te lo genera la máquina, ¿no? Algo, o estilo Batman, estilo Wonder Woman. O ya te personalizas lo que tú quieras, ¿no? Pero vamos, es relativamente sencillo. Y de hecho una de las críticas es que se sube fácil de nivel. Cuando tú luchas, ¿luchas siempre con malos de la máquina o con supervillanos que son otros jugadores? Juegas con malos de la máquina. Luego tienes una zona donde sí hay enfrentamiento entre personajes creados. Un PvP. Player versus player. Uh-huh. No lo he tocado todavía porque mi personaje creo que a lo mejor es flojo y me van a meter un repaso importante. Tampoco me ha llamado la atención hasta el momento. Hay un tema espinoso en este juego. Es el tema del precio. Hombre, ya llevábamos 20 minutos en las confesiones de un jugador sin hablar del precio de un juego. El tema del precio es matizable. A ver, hay que ver. La persona que esté escuchando esto y se sienta intrigado por esto, aquí hay varias variables que entran en juego. A ver, ¿tú estás dispuesto a gastarte 60 pavos en un juego así de salida sin problema? Porque no todo el mundo está. Yo no estoy dispuesto. Esto es un juego que lleva una suscripción de 30 días. 30 días en los que se pueden echar muchas horas, te puedes pegar unas viciadas muy gordas, se le puede sacar muchísimo más horas y muchísimo más tiempo que a un juego convencional, un Kane and Lynch o tal, o incluso un Dead Space. Aquí se pueden salir muchas horas. La cosa, la suscripción se acaba. Y una vez que se acaba, tienes la opción de renovarla. 13 pavos mensuales. Uf. Que yo sepa, no pierde el personaje. Pero si lo pierde, pues qué más da. Pues lo has perdido. Pero no lo pierde, o sea. Pero digo, esta gente de Sony ha prometido actualizaciones mensuales de contenido y aquí, de hecho, tienes dos ciudades gigantescas a explorar, un huevo de misiones. Esto de serie lleva mucho contenido, pero prometen mucho más. De hecho, yo, por ejemplo, imaginaba que un día puedes sacarme, por ejemplo, yo qué sé, pues la isla de Wonder Woman y decir Temiscria, o nunca sabía cómo se pronuncia eso. Temiscria. Claro. Me puedes sacar alguna expansión de los nuevos dioses. Y ahí en la ciudad de los nuevos dioses, reconstruyendo el gran estilo visual de Jack Kirby. Que se pueden hacer muchas cosas muy chulas. Apocalypse. Claro. Apocalypse. Me puedes sacar ahí unas misiones. Y eso no me lo podrías cobrar como DLC porque ya me estás cobrando 13 pavos por el derecho a jugar. La verdad es que tienen ahí una biblioteca de contenidos que puede estar muy, muy guapo. Si la imaginación y las ganas están ahí. Hay una cosa positiva, que ellos han prometido eso. Y que luego esto se ha vendido bien. Y, a ver, como consumidor, pues sinceramente, hay una cosa que también hay que saber. Tú no tienes por qué estar pagando y renovando la suscripción cada mes. Tú eso lo puedes comprar en el PlayStation Network y decir, me he jugado el primer mes, me ha gustado. Oye, dentro de 3 meses me pillan unas vacaciones, habrán salido 3 meses de contenido y cosas nuevas que puedo disfrutar, me pago los 13 pavos y sigo jugando. Es que no tiene que ser continuado, tú puedes hacerlo claro. Cuando tengas tiempo y eso para es jugar. Una cosa eso es interesante. Que yo veo interesante. Y si además esto coge y baja a 30 pavos en un futuro, yo veo una cosa a la que se le puede meter dinero de vez en cuando sin dolor. Porque te ofrece hora, te ofrece diversión. Te tiene que gustar el rollo de matar bichos. Lo suyo hubiesen sido... La gente que juega videojuegos, ese rollo no le suele gustar, ¿eh? No. Yo creo que no... Lo suyo hubiesen sido, pues una cosa gratuita y microtransacciones, de modo que dice, ¿quieres acceder a estos niveles? ¿Quieres comprarte este jet maravilloso que te va a llevar a una nueva tierra y que te cuesta 5 euros? Walkman, dice. ¿Quieres unos nuevos zapatillas de deporte? Las quiero. Habrá que ver, esto de momento parece que la gente que se haya gastado la pasta no tiene por qué echarse a temblar de que esto se vaya a acabar. O sea, se ha vendido eso, lo se ha vendido eso... y se le, ya te digo que se puede meter dinero sin problema. A nivel técnico, podía ser mejor, pero claro, son unos entornos muy amplios, muy muy amplios. El juego está resuelto en una vista en tercera persona de tu superhéroe. Una tercera persona que a veces se convierte en tres cuartos. Te hace unos primeros planos un poco extraños y baila un poco. Técnicamente hay popping a veces, pero claro, en unos entornos tan grandes es difícil que no lo haya. Y a veces hay fallos a nivel visual importantes. Por ejemplo, una misión en la que había una guerra de bandas. Entonces voy yo del Facebook. Con mi personaje, sí, parecido. Voy con mi personaje, me acerco y digo, aquí no hay nadie luchando. Me acerco un poco más, de repente se generan tres personajes que iban, de los que estaban enfrentados, ¿no? Uno de una banda y dos de otra. Se ve cómo se generan y de repente empiezan a luchar. Pero tardan un poquito en arrancar, ¿no? Entonces es como, vaya putada, un poco anticlimático, ¿no? Son pequeños detalles, pues que a lo mejor, a ver, yo en Play 3 lo he probado y... Me queda esa sensación de que técnicamente podría estar un poquito más pulido. En PC dicen que el Unreal Engine está muy bien utilizado, bastante optimizado y eso, y que funciona bien. Los personajes, los diseños y todo, los veo pues funcionales, pero no es un derroche técnico espectacular. Tiene una banda sonora buena... Pero vamos, no son temas licenciados como en coches de estos típicos de las bandas sonoras de Electronic Arts. O sea, son temas instrumentales, sencillos y cosas así. Luego el juego está totalmente traducido y doblado al español. ¡Oh, cielos! Algo encomiable, además con voces que se nota que se han currado. Hay unas mejores, otras peores. Hay veces que se queda pillado o que se raya un poco, como si fuese esto el típico sandbox, en el que a veces pues un personaje repite un poco la frase. De hecho, si estás haciendo una misión es muy fácil que si la misión es un poco larga se repitan las frases, ¿no? Pero se ven cosas estimulantes como que el Batman del videojuego es el mismo doblador que las películas de Christopher Nolan de Batman. El Joker es el Joker de Arkham Asylum. Entonces, son detalles y se nota que han puesto empeño en cuidar el producto. Te digo que técnicamente me fascina a veces porque tironea un poquillo y tal, pero lo que es el universo está bien representado. Las batallas son efectivas. Y uno de los grandes puntos a favor de lo que siempre defiendo es que no es solo matar, es que detrás de esto Hay un sistema de combos espectacular, súper bien definido, en el que tú vas combinando tus poderes. Efectivamente, está muy bien hecho. Pero no pasa de ser, pues sí, una cosa digna de mención, pero ya está. Hay gente que lo ha comparado eso con Gears of War, que no sé si lo he leído. No sé. No si tiene absolutamente nada que ver con nada. Hay gente que lo ha utilizado como punto para defender el juego a capa y espada. A ver, el juego, tú, escuchando esto, tienes que saber si te gusta o no. De hecho, yo no sé cómo pronunciarme. No sé si recomendarlo o no. Te digo que esto a 30 pavos y dosificando, diciendo, a ver, es que también como consumidor tú estás en la obligación de saber por qué estás pagando. Mira a ver. Se le pueden meter 13 pavos de vez en cuando al juego y disfrutar el nuevo contenido que haya. Y genial. Lógicamente, saca cuenta, 150 pavos vas a pagar al año por mantener una suscripción en un juego que te ofrece tan poca profundidad, que esto no es el WoW ni nada de eso, ¿eh? Hombre, va a ir ampliándose, no sabemos, a lo mejor luego va evolucionando. No, pero hay cosas, por ejemplo, el tema del housing, o estar por ahí dando tumbos, me voy de pesca, no. Aquí no te vas de pesca. Aquí vas, ya empiezas no y dices, voy a meter hostias pardas. Y o tú no tienes tu guarida. Yo es que para irme de pesca en un MMO, me espero a que saquen rapa la MMO. Pero hay juegos, o sea, en el WoW hay gente que le encanta la pesca, o soy diseñador de moda y he subido en diseñador de moda, o en cocina. Claro. Y hacen hasta cocina que luego es curativa. No, aquí no hay profundidades de esas, ¿sabes? Aquí vas a lo que vas. Y entendiendo a lo que te enfrentas, pues dices, oye, ¿por qué no? Con esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú, esto te pica la curiosidad o no? Hombre, a mí sí, pero lo veo caro, un poco caro. El problema es que, claro... Depende de la... Yo no... O sea, a mí, por mi vida actual, yo no tengo tiempo como para decir, me gasto 13 euros en una suscripción de un mes porque la voy a... Si la fuera a aprovechar... No me dolería más. A mí el mundillo de los cómics me gusta mucho y seguro lo voy a disfrutar muchísimo. Lo que pasa es que yo, ahora mismo a mí, no me... ¿Por qué? Porque a lo mejor no iba a poder jugar mucho. Iba a poder echar 10 horas en todo el mes y 10 horas, 13, yo qué sé. No sé. Eso cada uno tiene que ver. Lo bueno... Si tuviera tiempo, aquí sí. Aquí se levelea rápido. Incluso si perdieses tu personaje... Tú te puedes empezar un personaje y enseguida tienes un personaje nuevo, cojonudo, y además, estoy seguro, porque en la beta aparecía, salió en Linterna Verde, aquí ahora mismo no hay. Uh-huh. Coincidiendo con la película, no te digo yo, que sale una expansión, que digan, ¡oh, Linterna Verde, una nueva clase! Todo. Claro. Hay que ver. Hay gente que se calienta mucho con el tema y esto le mola. Y si tú sabes que le puedes dedicar tiempo a esto, y si sabes que la cosa no va a ir más allá de pegar unas cuantas hostias bien dadas y de ver a tus amigos del universo DC, a los secundarios de toda la vida, a tu héroe, y estar en esos entornos, si acepta eso, se le puede sacar partido. Problema, leveleo muy rápido. Y si tú ya te quedas sin el incentivo de levelear, en un MMO, vale que luego se abre y hay nuevas opciones, pero... Yo supongo que el nivel, irán subiéndole el nivel. Sí. Una cosa, sí. Para los que no sabemos lo que es un MMO, que es... Un juego multimasivo online. Vale. Pero ya te pesan los cojones, Pedro. Puedes volver a preguntar por si no lo has entendido. Juego multimasivo. Oye, si quieres también te puedo decir lo que es el universo DC. No, hombre, eso sí, porque lo he visto en la carátula y tal. ¡Oh, my God! Eso sí, ahí sí llego. Bueno, pues, lo dicho, ahora mismo no sé si recomendarlo o no. Ahí está. Cada uno que decida. Cada uno que decida. Lo bueno, esto se disfruta mucho más si te gustan los cómics, lógicamente. Porque son entornos que... Yo creo que una persona que los cómics le dan igual no se lo va a comprar. O sea, esto está hecho para un target que los frikis como yo. Pero es un lujo, es verdad, decir, pues tengo un MMO que funciona, que ha tenido buena recepción en consola. En PC, por ejemplo, está el Champions Online, que son de héroes genéricos y es gratis. City of Villains y el... Lo que pasa es que el Champions Online, este lo han hecho gratuito ahora. Sí. Y parece ser que va bien. Esto parece ser el DC Universe, que es más complejo... Pero la complejidad de unas cuantas carreras, unas cuantos palos por aquí, ya está. No me quiero rayar con esto. Creo que le hemos dedicado bastante tiempo. Es que no puedes jugar a juegos que sean medio buenos. Te pones... Es que me veo... Me obnubilo. Te lanzas. Seguiré jugándolo un poquillo más. Además, porque conforme va avanzando de nivel, en vez de enfrentarte a Gorilla Grodd, pues ya, por ejemplo, me he cambiado a Gotham y me voy a enfrentar al pingüino. Entonces ya vamos subiendo incluso de niveles los malos. Ten cuidado con el paraguas. tendré. No he escuchado mucha música esta semana, pero me he preparado una lista de reproducción para ponerme al día con el SOS. Escuché un poquito del último disco de MGMT. Me pareció bastante diferente a los anteriores y bastante diferente a lo que yo me esperaba. Por no decir que me parece un poco... Full. Sí. Y poco más. Estoy bebiendo cerveza, que se me acabó hace tiempo. Tengo la boca seca. Así que una pausa, por Dios. Y seguimos. Hasta luego. Bueno, Salvo, cuéntanos a qué has jugado esta semana. Ay, esta semana he jugado a poca cosa, mientras estoy terminando un cómic ahí, arre que es tarde. Pues tu primero cómic y luego yo. Y solamente he jugado por internet así partidillas para, ¿cómo se llama?, desengrasar, uh-huh. Esta palabra. Y básicamente pues he jugado al Street Fighter por internet ahí, más o menos, ahí dando y recibiendo. ¿Y qué tal, ha ganado más o has perdido? Pues nada, voy consiguiendo más puntos de experiencia, como se llama la mierda esa. Pero hay gente bastante buena por. Sí, por me han dicho que Hyde 80 te gana. Pues sí, aún no hemos podido combatir mucho, pero la verdad es que tiene un Ryu muy, muy bueno. Yo también se lleva a Ryu, pero a ver si, no consigo vencerlo tampoco. Si algún día que tenga tiempo, que damos fin de semana la gente que tenemos ahí el juego del foro y puedo otra vez batirme con este buen hombre. Y aunque sí que me pasó una cosa muy, muy bonita por internet. ¿Conociste cuando... a una mujer? no. Se me mete, bueno, eso pues a mucha gente se lo ha pasado, pero era como no he jugado mucho, fue la primera vez. Yo, pues nada, estaba ahí jugando un alemán con más o menos mis mismos puntos, o un poquito menos, o algo así de personaje. Y le gano el primero así fácil, y el segundo le hago un perfect, y el tío se desconecta. ¡Oh! Y yo toma ya gilipollas de mierda. Pero bueno, o sea, jode, pero me fue bonito el tío, el chaval que lo hacían ahí. Ahora que lo dicen de las conexiones. Iniciado, ¿no? Y yo, toma. Jódete. Ahora que lo dices, a mí nunca se desconecta la gente ahí en los juegos de pelea, ni en Tekken, ni en... Ah, porque no eres demasiado bueno como para cabrearlo. No sé, pero en el Pro a lo mejor cuando... el Pro le metió uno 11-0 y no se fue. Pero es campeón, ¿eh? Pero la gente se suele ir, ¿eh? En el Pro, por ejemplo. O en el FIFA. Hombre, es que tiene que estar ahí aguantando todos esos minutos ahí. Bueno. De sopor futbolístico. ¿Has jugado algo más o...? Pues no. He hecho cosas mejores para poder estar trabajando mientras... Series, estoy música, dibujando, películas. Que ahora lo único que acabo es entintar los lápices que ya he hecho y entonces pues puedo estar... ¿Qué estás dibujando? Leyendo podcast. Digo, leyendo podcast. No. Leyendo, sí. Escuchando podcasts o viendo series de televisión o películas, así que me las pongo al lado del ordenador. ¿Y qué estás dibujando ahora mismo? Y... Bueno, pues estoy dibujando el sexto número de una serie que se llama Generation Hope, que, bueno, eso va el número 6, bueno, va a salir el quinto dentro de unos cuantos días, creo, si no soy yo ya. ¿Y aquí en España? Pues, ¿va a salir aquí en España o...? Eso saldrá dentro de unos cuantos meses. Por eso. Pero bueno, vamos a ir por el número 6 y la verdad es que va bien. Bueno, son bastante buenas historias y el feedback que estoy recibiendo por internet, la verdad es que la gente de la web, la gran mayoría, le gusta bastante. A ver qué está pasando aquí. Bueno, pues así a bote pronto, porque ya te digo que más juegos no he jugado. pero sí que he visto pues muchas series y tal. Y así destacar una joya de la corona, una que hacía mucho que no me veía, y me dejaron un par de DVDs que estaban así sacados de Disney Channel o de estas series, así que la gente se graba de los canales digitales, es Dinosaurios. Esa serie, Dinosaurs. Cuando era pequeño la veía, pero nunca me enteraba de nada con el niño y el bebé ese. Me acuerdo, yo siempre me acuerdo por Dinosaurios, el que es una serie que es que creo que se produjo, que pues sí, se realizó entre 1990 y 1994 para la BBC, pero es de Buena Vista, con lo cual pues lo dan sobre todo en cosas así de la Disney y todo eso. Y es así, por decirlo de una manera sencilla, la mejor sitcom infantil o infantil juvenil o para todos los públicos que me he encontrado. Y por ejemplo, os digo que está los guiones en sí son mejores que los de los Simpsons, la mayoría que me he visto. Le da mil patadas a todo el tema de padres a mí y todas estas cosas, mil patadas. Esta serie, Dinosaurios, es una puta mierda. Pues yo, una puta mierda. Yo la vi cuando era pequeño, me acuerdo del niño. Una puta mierda, no aguantaba el bebé. Parece una basura. Uno de esos productos con dos lecturas, digamos, que mejor me he encontrado. Tienes demasiado tiempo libre o demasiado tiempo para dibujar. No, es que muchas de estas series así de familias, ¿no? De tipo Los Simpsons y todo eso, todas más o menos van con el rollo de las dos lecturas. O sea, son entretenidas para los chavales que no se enteran, o sea, que lo que son los guiones no les importan así mucho y tal. Y luego para los adultos, pues te encuentras con guiones que están más o menos bien. Pues en esta, esas dos lecturas es que son impresionantes. O sea, te encuentras con muñecos de Jim Henson. Bueno, muñecos no, que son gente vestida con trajes ahí de plástico, como las tortugas ninjas, las películas y todo eso. Y es impresionante cómo, o sea, estéticamente está de puta madre. Hombre, se nota el paso de los años, ¿no? Que es lo único que cuando ves un croma, ves cosas por ahí que chirrían. Pero lo que son los vestidos de la gente y la fotografía y tal está bastante bien y ha superado bastante bien el paso del tiempo. Y luego los guiones, es que se me han caído los cojones al suelo. O sea, es que he visto cosas que he dicho, madre mía, cómo esto puede ser tan grande. O sea, cosas pero graciosas y muy adultas. O sea, que es que lo ves y yo os lo recomiendo. Creo que no está por DVD en ningún lado, pero más o menos por internet, de gente que lo ha ido grabando, el del Disney Channel, sí que están, creo que todas las temporadas. Y madre mía, estoy esta semana ahí viéndose a mis primos de más allá del campillo. Pero como un loco. O sea, yo esta serie os la recomiendo 100%. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que a los niños de 8 o 9 años de ahora mismo esa serie les gustaría? Pues yo la recuerdo de haberla vista con, bueno, quizá con un poco más, con 10 o 12. Más allá de 12. Y me encantaba el tema de los trajes. O sea, fue por si es de la misma época que más o menos las pelis de las Tortugas Ninja. Las pelis de uff. Y me están entrando ganas de vomitar. Pero los trajes de las Tortugas Ninja, me está diciendo que no molaban. A mí me molaban las películas, ¿eh? A mí las películas me... O sea, yo... Si me dijeran que por internet se venden trajes de esos, yo estaría ahorrando. Vamos a ver un traje de esos. Pues... De las Tortugas Ninjas. Siempre puedes empeñar tu coche. Molaban un huevo, joder. Esos trajes. Mejor que el de Batman, coño. Yo recuerdo que la serie esa me gustaba por ver cómo los disfraces de la gente, ¿no? Un poco así las cosas que contaban. Porque yo digo que los guiones, o sea, el tipo de serie es como Los Simpsons, Los Picapiedra y tal. Pero a mí los guiones me gustan bastante más y sobre todo lo que es el contenido moral o social que hay ahí. Uh-huh. Es que es bastante grande, bastante, yo voy a decir, incluso socialista o marxista incluso. O sea, hay cosas que dices, me cago en la leche, qué grande. Cuando hablan de por ejemplo, que pues la mujer es una ama de casa que está ahí, pues el marido ni cocina ni nada, o sea, todo depende de ella. Y hay algunos capítulos, de los últimos que hemos visto, que es el que más se habla de esto, es cuando la mujer, pues, por circunstancias, pilla un trabajo en televisión. Uh-huh. Y ahí, pues, por una parte, está bien el dinero que gana, que eso le gusta al marido, pero no le gusta ni al marido ni a nadie de la familia que no haya nadie que les atienda. Y esto que dices, hostia, a ver qué coño me van a contar luego, si esto al final la mujer va a volver ahí. Porque, bueno, tú más o menos cuentas con que volverá, porque es un poco eso, la familia, la madre que está ahí con su bebé y tal. Pero dices, a ver esto cómo vuelve. Y la manera que tienen ahí de volver a la normalidad es impresionante. O sea, es muy grande. Bueno. Y eso tanto con... El bebé es la hostia. El bebé, el personaje del bebé me encanta. Bueno. Yo me cago en Stewie. Stewie es una mierda, bueno. Lo del bebé. ¿Has visto algo más? Te recuerdo que esto era un podcast de videojuegos. Pero estas cosas hay que recomendarlas. Pues entonces pide al grano. Padres con vuestros hijos, hijos de veintitantos que estén con vuestros padres también. Esta hay que verla otra vez. Y si no la habéis visto todavía, vedla. Pues Dinosaurios. Increíble. Increíble. Maravillosa. Bueno. Ojalá salga algún día en DVD porque esto es maravilloso. Te estás emocionando mucho con la serie. Joder, sí, ya te digo. Sí. ¿Has visto otra cosa? Pues he visto muchas películas. Y de las que tengo que ver que me han sorprendido bastante, que yo pensaba que no iban a ser tan buenas, son dos de los hermanos Coen. Que una es los Lady Killers, que me pareció bastante entretenida. O sea, sí, bueno, o sea, no es que sea una película grandiosa, pero la ves y dices, hostia, los personajes me encantan. Y todo lo que pasa en sí, todas las cosas que sean un poco así absurdas, porque hay gente que va muriendo a lo largo de la película, y las muertes que hay, dentro del absurdo, me parecen muy bien llevadas. Y todo el ritmo de la película, el tema de porque va de un robo y todo ese tipo de cosas, y está muy chulo. Y otra que sí que no me esperaba que me agradara, porque en el podcast este de El Octavo Pasajero, hablaron de ella como que eso era aburrida, era, o sea, no era nada, o sea, que no era de lo no bueno de los hermanos Coen. Uh-huh. Era de, bueno, no me acuerdo, no sé exactamente si el título es este porque no me acuerdo bien, pero es Un tipo serio. ¿Puede ser? Uh-huh. O Un hombre, sí, serio, sí, sí. Creo que es Un tipo serio. Y eso, en Octavo Pasajero, sobre todo, ¿qué? Sobre todo el señor cine, pues dijo eso, que no lo había molado mucho. Y yo puse un poco ahí de pues, reticencias. Y la vi, y la verdad es que es una película lenta, porque va sobre un tío que está jodidísimo de la vida y le van pasando cosas jodidas. Todo lo que le pasa en la película es lo jode más todavía. Pero, o sea, ese ritmo lento, la verdad es que a mí me pareció muy coherente y muy bien llevado a lo largo de la película. Uh-huh. Y encima termina con un final muy abierto, pero que ese final, la verdad es que... Esto ya no... ¿No? No diga, no vaya cómo termina ni cosas de esas. No. Entiendo que es un final abierto, creo que si dices, me cago en la puta. Pero aún así, está bien. O sea, yo acabo la película y dije, me he quedado a gusto. Eso sí, tenéis que ir con la mentalidad de ver una película postmoderna. Oye, ¿has escuchado algo de música? Pues no, la música de videojuegos que ponen en Game Over o Confesiones de un jugador. Okay. Bueno, pues tenemos un montón de cosas por hacer y vamos. Esto va a salir un programa largo. Programa muy largo. ¿Alguna última cosa que necesites decir o está bien? Ver Dinosaurios, qué gran serie. Dios. Bueno, cortinilla. Bueno. Ahora vamos a juntar varias cosas para que no salga muy largo el programa. Vamos a ir un poco a piñón ahora. Y teníamos un concurso de Truth or Lies en el que pedíamos a la gente que nos diese un motivo por el que no querían el juego. Tenemos aquí a Maríajo, nuestra productora. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Maríajo se va a encargar de sacar un papel. Al final no vamos a seleccionar. Simplemente hemos decidido que todo el mundo que ha participado está en peligro de ganar o de perder este Truth or Lies. Maríajo, saca un papel. Una bolsa del Carrefour. Oficial. Es de Ross. Carrefour. Es de Ross. El afortunado es... ¡Chan, chan, chan! ¡Rubillo! Rubillo. Muy bien. ¿Qué suerte tiene, chicos? ¡Qué suerte tiene! Bueno, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, darnos tus datos personales y te haremos llegar este castigo divino. Bueno, más cositas. Es true. El PIL. Uno de nuestros oyentes, Álvaro Vico, quería saber juegos descargables que merece la pena pagar uno solo. Precio completo. Salva. Hombre, a 0,75. No, a 0... ¿Qué dice? No. Ah, ¿no? Esto no es de eso. Juegos descargables de Play 3. Ajá. Cosas por las que uno diga, vale, no tengo con quién compartir, pero este juego merece la pena. Y no son a 0,75. No, estamos hablando de 5, de 10 pavos. Ahí. A ver, vamos a decir cada uno 3. Así no nos alargamos mucho, ¿vale? ¿Tú qué dices, Shani? A ver, de los que a ti te gustan. Hombre, el Pac-Man no lo he jugado, pero todo el mundo habla muy bien de él. O sea, yo ese creo que el ese lo recomiendo yo. Yo lo recomiendo. Es ahora, un juego tremendo. El que yo me decanto por el Wipeout HD. A mí el Wipeout me encanta y además tiene multijugador. Así que, hombre, costará no sé cuánto faltar, si 10 euros, 15, pero tiene multijugador. Pero es un juego completo. Y tiene encima de todo... Puedes jugar con tu amigo en pantalla de video, supongo que podrás. Y también tendrá pues, el modo victorio. Para un jugador... Modo campeonato. Sí. Y encima de todo el multijugador, como he dicho, que para mí es la base de este juego. Tremendo. Así que... Y además que mucha gente juega, porque a mucha gente le gusta este juego. Y los gráficos súper espectaculares. En HD, perfecto. ¿Alguna cosita más así que diga, wow? Hombre, pues yo me decanto por el Wipeout. Wipeout. Salva, ¿tú qué nos recomiendas? Pues yo de cabeza por el Tetris. Estamos hablando de que vale 6 o 9. No tienes ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Vale 10 euros. 10. Bueno, también merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Se le sacan muchísimas horas. Merece la pena. Y el Wipeout yo digo sí pero no, porque a mí lo que me gusta del Wipeout es el modo Fury, y ese luego te lo tienes que comprar aparte, porque no va en el primer pack. Pagar 10 pavos, sí. Entonces, sí pero no, te tiene que gustar bastante el Wipeout. Yo lo veo un juego súper recomendable. Si te gusta el Wipeout. No a todo el mundo que le gusta las carreras le gusta el Wipeout. Bueno, la verdad es que el Tetris también, porque como... El Tetris sí que sí. Y luego, a ver, el Superstar Dude me ha dicho que estaba a menos de 5. El Superstar Dust es un juego que no sé ahora mismo a qué precio está, pero con mucha frecuencia está en torno a 2 euros. 2 euros, pues por 2 euros, yo en Play 3 casi no lo juego, yo lo juego más en PSP, en el váter, o antes de irme a dormir, y la verdad es que en PSP me ha encantado. Cuando... Y este, en Play 3 sí que los gráficos están muy chulos. Tiene ahí, es como un planeta y tal, que se ve todo. O sea, y se maneja muy cómodo con los dos sticks. Y la verdad es que está muy, muy chulo. Lo que pasa es que no le he sacado partido a ese, pero es casi igual que el de PSP, y el de PSP lo disfruté. Entonces ese sí que te lo recomiendo. Y luego ya estaría entre el Transpanic, ¿a cuánto me he dicho que estaba? No lo sé, generalmente cuando está barato, que lo han rebajado varias veces, está a 5. A 5. Hombre, pero si tienes el Tetris, el Transpanic no te hace mucha falta, pero el Transpanic como juego en sí es impresionante. Así que yo estaría... El Papa no te voy a decir, no he jugado mucho, así que no sé yo... Pero iba a decir, el GT Club a mí me encantó, pero no sé a qué precio está esto. Si es que como va oscilando... sé que Antonio se lo compró cuando bajó a 5. 5 es un juego que está bastante bien. Pero ahora está más caro, un poquito más. No sé si a 8. 8. Bueno, lo único malo es que es como el mismo circuito, solo que tiene 3 trazados. Entonces, pero como juego en sí, a mí ese me encanta. Pero es un arcade. O sea, no sé exactamente qué querrás, pero bueno, aparte de todo lo que te he dicho, son arcades. Como arcades, yo recomiendo eso: Tetris, Super Stardust y GT Club. Bueno, yo, a ver, un mini, que eso nunca se recomienda. Hay uno que se llama Ecos, que está ahora mismo a 1,19, que es muy chulo. Tengas una PSP para jugarlo o simplemente desde tu Play 1. Es un juego adictivo, bien hecho, que por 1 euro, súper recomendado. Pac-Man Championship Edition. Un juego que si va por trofeo y tal, te lo saca fácil, pero es que la diversión que tiene ese juego cuando lo estás jugando... Es puro disfrute. Para mí uno de los juegazos descargables del año pasado. Algo tremendo, tremendo. Y es como sentirte crío de nuevo jugándolo. Y además con sorpresa. Para mí uno de los 10 pavos mejor gastados. Tetris tiene muchas horas a las que se le pueden dedicar. Y luego un par de juegos que me gustan. Shatter, que bebe de la esencia de los Brick Breakers tipo Arkanoid. Pero con un toque así un poco diferente. Es un juego que hasta hace poco en PlayStation Plus ha estado como descarga gratuita, pero que no obstante cuesta 6 euros. Y es un juegazo tremendo. Finalmente, un Tower Defense que se llama Pixel Junk Monsters, que yo empecé a jugarlo una vez que se me rompió la Xbox. Yo estaba a tope con la Xbox, me salieron mis primeras luces rojas y defendí el tipo con esto una semana larga, ¿eh? Y es un juego barato, muy bonito y muy chulo. Difícil, en los niveles difíciles, pero al que se le pueden sacar muchas horas de diversión. Además, Pedro ha pedido que mencionásemos Flower, otro de los juegos que también al señor Rosa le gustan mucho. Se han tenido que ir los dos y bueno, nos han pedido que los mencionemos. Flower es un juegazo muy bonito, no sé si le puede sacar mucha hora o no, pero como experiencia merece la pena. En un principio lo podemos dejar ahí, ¿no? Bueno, yo acordándome del GT Club, si lo quieres jugar por internet también, a mí el Outrun me gusta bastante más. Porque en el GT Club casi nunca me he visto a nadie por internet. Como juego me gusta más. Pero el Outrun sí que por internet la gente se mueve de vez en cuando. Pero de precio creo que está un poco más caro. ¿Cuándo? 10 pavos. 10 pavos. Bueno. Bueno gráfico, bueno. Muy espectacular, sí, muy chulo. Sí, la verdad, pero es que Hombre, al Outrun se le pueden sacar por lo menos 2-3 horas limpias. Y luego si te gusta el online. Además, hay que tener en cuenta el tema de las ofertas de la semana, que cada 15 días las renuevan y siempre hay algún juego que baja de precio. Y luego Gameloft últimamente está haciendo una oferta bastante interesante, que es que sus juegos, que no son nada del otro mundo, pero los están poniendo a 1 euro. Por ejemplo, el 1 a 1 euro. O sea, como el 1 es un juego al que se le pueden sacar muchas horas, súper divertido. El TV Show King o algo así, a 1 euro. En fin, ¿cómo obviarlo? El Tank Battles, igual. Eso son ofertas también a seguir un poco. Pero vamos, yo creo que con lo que hemos dicho, no está mal. A ver, más cositas que tenemos. A ver, Shannon, acércate a los juegos que nos ha mandado la gente para lo de Juegaterapia. Vamos a ver un poquito qué nos han mandado. Hay mucho. Esto. Madre mía, si es que aquí no podemos tirar la vida, ¿eh? Nos han mandado incluso juegos nuevos. Aquí, al final, ¿cuántos juegos tenemos? Bueno, pues 120 juegos, ni más ni menos. ¿Qué tenemos aquí en los tesoros? Tenemos un Spider-Man, Tekken, el Tekken. Reino de la Sombra, la saga de Tekken, el 3, el 4 y el 5. De Play 1, el Fórmula 1 2000. El Madagascar 2, que nos ha mandado Umi. Tenemos el Rec 3. Star Wars Battlefront 2. Wow, tenemos de la Play 1 también el Simpson Wrestling. ¡Oh! ¿Qué es esto? Del que hay dos. A mí me encantó. Del que hay dos copias. Tenemos R-Type Final, que nos ha mandado Stuzo Cube, el Tomb Raider Legend, la saga Virtua Fighter, tenemos el 4 y el 5. Kingdom Hearts 2. Tekken 3. Un par de NHL, el juego del increíble Hulk, varios pros, varios juegos de NBA, dos juegos de la saga SmackDown, Mario Tennis de Game Boy Color. Toma ya, un juego, un Advance Wars, sin desprecintar. Tenemos el Hannah Montana y la precursora de Hannah Montana, el Britney's Dance Beat. Un Tony Hawk Pro Skater 3, que tiene una banda sonora espectacular. FIFA, el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, que nos ha mandado Rubillo, junto con un juego también especial para él, Metal Gear Solid 3. Otro juegazo espectacular. Para PSP también tenemos el Medieval Resurrection. Genial. Tenemos también el SNK vs. Capcom, que nos ha mandado Darkseid. Los Sims. Tenemos la panera la panera del horror al completo. Tenemos también el Batman Rise of Sin 2, que es un juego que al señor Rosa le gustó mucho en su día para Play 2. Tenemos mucho de 360. Para Nintendo DS, el Nancy Dream. Uno del señor Pirriman, el Project Gotham Racing 3, juegazo. Tenemos también el juego de baile, el Dance Dance Revolution para Xbox con almohadilla. Toma ya. Y el Pro, el Kinect de Play 2. El Kinetic de Play 2. Toma ya. Un Cars, un par de Sega Superstar Tennis, Sonic el Erizo, uno que se llama Wheel Spin para Wii. What the El Spiro para GameCube también. Una recopilación de juegos de Crash Bandicoot para Play, Piratas del Caribe, Little Big Planet para PSP, juegazo, ahí bien chulo, varios, el Total Club Manager, el Metro 2033, que también un Metro 2033, que nos mandó un padre, y precisamente nos mandaron también un juego de Bob Esponja de parte de su hija. Tremendo, tremendo. Esa sí que sabe. Varios juegos de PSP. Tekken 4 también. Tekken 4. Varios juegos... espérate, que estamos... Es que tenemos... Son muchos. Un Sega Rally. El B-Movie. Esto ha salido de la panera del horror. El Fórmula 1 Championship Edition. El Virtua Tennis 2009. Juegazo. El Disney Sing It. Por si alguien quiere hacer emular a Hannah Montana. Ninja Blade, que está por ahí también. El Spyro para GameCube. Un Spyro de GameCube. ¿Qué más tenemos por ahí? SNK contra Capcom. Sí, ¿cómo? SNK contra Capcom. Sí. Madre mía. ¿Cómo no? Tenemos Hannah Montana, la película. Que ya hemos comentado. Tenemos una colección de juegazos. Y de otros que no son tan juegazos. ¿Worms? Sí. En fin, a todos los que habéis participado, queremos daros las gracias. Transformers, The Game, un Ghost Recon por aquí. Hay de todo, ¿eh? Tenemos un juego de Aladino. Verdaderamente hay de todo, cosas mejores, cosas peores, pero entre todos hemos conseguido reunir 120 juegos. Y bueno, a todos los que habéis participado, muchísimas gracias, porque esto es un lujazo. Y que pueden seguir enviado también. Por supuesto, podéis seguir enviando a, pues, tanto a las sedes de Juegaterapia, que podéis encontrar en www.juegaterapia.org, o a Confesiones de un Jugador en el apartado de correos 3114 de Murcia, código postal 30002. Una vez más, muchísimas gracias. Ahora... Esto ha sido un reto superado, ¿no? Esto hemos ido aquí a toda pastilla, ¿eh? Oye... Star Wars Battlefront. Había que llegar a 50. Había un Mercenarios por ahí, que era juegazo para Xbox. Había ahí tela, ¿eh? ¿Y el reto máximo cuál era? El reto era llegar a 50. No, pero había más, ¿no? No. Era tú te disfrazabas. Y luego el vídeo... No, lo del vídeo eran 50. ¿Eran 50? No, yo me disfrazaba con 15 juegos. Ah, vale. Lo que pasa es que la gente quiso darlo todo y efectivamente... Y lo de hacer el chorra por ahí, ¿eso con qué era? Eso, con 50. A los 50 también. Ah, todo era 50. Vale. De hecho, si todo sale bien, pues dentro de poco vamos a quedar un sábado para hacer todo el proceso. Así que, estad atentos, daremos más noticias, pero vaya tela. La verdad es que con esto yo creo que vamos a poder hacer mucho bien. Y me mola. ¿Os parece que escuchemos... un adelanto de lo que va a ser la Nintendo 3DS? Vale. Tenemos a Victoriño, nuestro corresponsal en Madrid, que ya la ha probado. ¿En el váter? No. Pero con azafata. Bueno. Yo cuando estoy en el váter leo, no juego a la PSP antes, también juego a la PSP. Bueno. el culo. El iPod ha hecho mucho daño. Bueno, la cosa es que vamos a ver qué tal la Nintendo 3DS. Esta es la visión de Víctor en el próximo programa. También vaya a tener la nuestra, porque hemos reservado hora para probarla en el tour ese que están haciendo así por España. ¿Hay azafatas? ¿Hay azafatas? Pues yo quiero. Pues como no te apunte... Bueno, vosotros probarla y yo probaré la azafata. ¿Es analógica? No sé nada de la azafata. No sé si Víctor se habrá sacado alguna foto con ella. En fin, adelante Víctor. Hola a todos, ya estamos de vuelta para contaros la actualidad del mundo videojueguil. En esta ocasión se trata de un evento con un gran peso, ya que no se trata de una presentación de ningún videojuego, sino de la presentación de una nueva consola de Nintendo, la 3DS. Nintendo, sabedora de que se trata de una consola muy particular, puesto que por muchas fotos, vídeos y anuncios que realice, la única manera de probar su gran apuesta es viendo el 3D con nuestros propios ojos. Para ello está disponible la web proveveras.com, donde se han establecido una serie de ciudades por el territorio español para que el consumidor tenga la consola en sus manos y experimente antes de la compra todas las bondades de esta consola. Para probarla solo tendréis que acceder a esta web y reservar un día y una hora, en la ciudad que os pille mejor. Aunque las horas que salen en la web vayan de media hora en media hora, lo que estaréis probándola es una hora. El evento está dividido en dos partes. Dividiendo a la gente en grupos de tres, pasaremos con nuestro azafata o azafato particular a un banco de prueba, con unidades de esta consola. No son, según las palabras de las personas que había allí, la consola final, sino que eran prototipos. La primera parte es una media hora para trastear con el menú y demás opciones que no son juegos de la consola. Es decir, probamos la nueva cámara. Esta consola tiene una doble cámara exterior para hacer fotos en 3D, a la que podemos aplicar también un montón de efectos. Pues con el micrófono, si soplamos, sale confeti. Y un montón de efectos que estuvimos ahí trasteando un poco. No es una gran resolución, pero queda muy chulo. Pasamos a jugar con una de las tarjetas de realidad aumentada que viene con la consola. La consola vendrá en unas 6. Nosotros probamos una que consiste en derribar unas dianas, hasta que según vamos avanzando de nivel aparece un dragón. Para derrotarlo tendremos que ir moviendo nuestro enfoque alrededor del objeto, porque algunas desde cierta perspectiva no se ven. Así que encima te hace moverte y vas ahí dando vueltas por la sala. No podía faltar la creación de Mii. Esta vez podemos hacerlo desde una foto. Y desde ahí la consola crea nuestro Mii. Aunque luego siempre podemos retocarlo si no nos gusta. Por último, viene un juego preinstalado que se llama Steel Driver, que consiste en un juego de submarinos. Pues nosotros movemos la 3D como si fuese un periscopio y vamos torpedeando barcos a lo largo de la sala. Tras esta presentación propiamente dicha, nos adentramos en lo que de verdad estamos esperando, la zona de juego. Aunque todas las demos expuestas, no todas serán jugables. Vamos a comentar primero un poco los vídeos. Estaba Mario Kart 3DS. Personalmente, bajo mi punto de vista, al nivel de GameCube y Wii. Y encima con 3D, o sea, bastante mejor. Estaba también Paper Mario 3DS. Si el juego de Wii ya nos permitía cambiar la dimensión gracias a las diferentes perspectivas de la cámara, sumarle verlo en tres dimensiones, lo que da que sea un juego totalmente mejorado. Estaba también Metal Gear 3DS. Vaya con las coletillas. Espectacular en mayúsculas. Eso sí, es el vídeo que hemos visto en todos los sitios. Solo voy a decir que es una escena de jungla y una batalla cuerpo a cuerpo con un rival. Si no lo has probado, te vas a comer un spoiler, pero vamos, del tamaño de la Torre Eiffel. Al tener la portátil en una pantalla más pequeña, yo diría que está mejor gráficamente que la versión de PlayStation 2. Y bueno, ya llegamos al final, donde, como siempre, me guardo lo mejor, las demos jugables. Comenzamos por Street Fighter 4. Como novedad, cuenta con una nueva cámara por encima del hombro de nuestro personaje, dando una espectacularidad mayor al combate. Otra novedad es que la han casualizado a tope, con unos botones en la pantalla táctil, con lo que bastará con pulsarlos, o como decimos por aquí, hacer tap, y podremos con un golpe de dedo hacer desde una Duken a un Ultra. Claro que sí, porque los casual también tenemos derecho a disfrutar y poder ganar algún combate al Street Fighter. Estaba la demo también de Kid Icarus Uprising. Gráficamente espectacular, de lo mejor. Con un 3D, una sensación de 3D sublime. El control al principio es algo raro, pero hay que habituarse, ya que tú apuntas en la pantalla táctil mientras que la acción transcurre en la otra pantalla. Y vamos disparando con el botón L. Los zurdos en esta demo lo pasaremos un poco mal, porque no se puede cambiar al modo zurdo. Tendremos que usar la mano derecha. Resident Evil Mercenaries. Personalmente no me llama mucho porque creo que es vender un juego, vender solo un modo a precio de juego entero. Y eso me parece bastante mal. Pero bueno, lo probamos porque Resident Evil me tira. Y gráficamente es notable. Digamos que estaría un escalón por encima de la versión del iPod. No, y PlayStation 2, así, más o menos. Podemos jugar en dos escenarios, el pueblo español de Resident Evil 4 y la zona de África del comienzo de Resident Evil 5. Consiste en matar los zombies que podamos o infectados en el mayor tiempo posible. La única pega que a mí el personaje me parecía que estaba algo plano. Estaba también Nintendogs más Cats. Es decir, que no lo probé porque no me llamaba nada, que soy casual, pero tampoco tanto, ¿sabes? Pero para deciros que lo que queréis probarlo, pues ahí lo tenéis. Estaba también el recién anunciado Pro Evolution Soccer 2011. No sé si es por la demo que el juego va a venir así. La cámara era un poco rara. Nos situaba detrás del jugador y cambiaba bruscamente cuando le dábamos el pase a nuestro compañero. Cabe destacar la ausencia de un mapa donde nosotros vemos la disposición de nuestros compañeros de equipo. Era un poco una locura, un poco loco ahí con la cámara muy rápido y no ayudaba a que te gustase el juego. Y bueno, por último, el Zelda Ocarina of Time. No estaba todavía la versión final porque estaba en inglés, esperemos que venga en castellano, casi seguro que sí. No la había jugado en su tiempo. Sé que me merezco la muerte por ello, pero no tenía ni Nintendo 64. Y me encantó gráficamente sobresaliente. Y un 3D muy conseguido. Podíamos disfrutar de tres zonas. Pues el primer pueblo, la primera mazmorra, que transcurre dentro del árbol Deku, y el primer jefe, que era un araña. Además implementaba funciones, usaba el acelerómetro para apuntar con el tirachinas. Y vamos, fue al que le dediqué más tiempo de todos ellos. Decir que todos estos, los títulos algunos no están todavía, digámoslo así, decididos, eran provisionales, y que que las versiones son de prueba, que algo puede cambiar en la versión final. No podemos decir nada de fechas porque la gente no, los azafatos y eso no sabían, pues le pregunto, ¿cuándo sale el Mario Kart? No lo sé. ¿Cuándo va a salir el Kid Icarus? No lo sé. Así que habrá que estar pendiente de Nintendo, de lo que nos vaya diciendo. Como conclusión, vamos, yo salí encantado. Cuando enciende la consola y ves el 3D, se te escapa una sonrisa de sorpresa. Te quedas con un poco cara de abobado. Además, por mucho que veáis y os pueda decir, pues no es lo mismo verlo que contarlo. Así que creo que antes de comprar la consola es indispensable. Probarla por lo menos y experimentar el efecto por vosotros mismos. Ya que, yo qué sé, pues para ver vuestra profundidad de tres dimensiones, si tenéis algún problema. Yo personalmente, no, tras una hora, con el efecto 3D a tope, no, ni me he quedado ciego, ni me ha dolido la cabeza, ni nada. Aunque posteriormente, hablando con diversas personas, parece que los que más sufren son la gente que tiene gafas, que al tener problemas de focalizar, pues sí que se tienen que bajar un pelín el efecto 3D y no tenerlo a tope. El mayor problema que he tenido con la consola es que si la mueves un ápice y no la tienes enfrente al 100%, no lo ves. Vas a ver un poco borroso porque, claro, al estar en 3D. Así que, bueno, la única ventaja de esto es que adiós a la gente esa que te mira por encima del hombro y te va dando consejitos. Y aunque es pronto para valorar la consola, ya que bajo mi punto de vista hay que ver cómo va evolucionando el catálogo, cómo van implementando, pues con las funciones que tiene, el acelerómetro, las cámaras y tal, a lo largo de su primer año, Pero vamos, esta primera toma de contacto, muy positiva. Me la han vendido no sé cuándo, porque la verdad es que los títulos que han salido de lanzamiento no... Esperaremos a ver si a que salga el Zelda. Y bueno, si os recomiendo desde aquí que aunque no vayáis a comprarla y eso, que por lo menos es una experiencia que deberíais de probar. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy desde aquí, desde Madrid. Así que ser buenos confesores. Bueno, una semana más, llegamos al final de este corto, breve programa, que no, que ha sido muy largo, murcianico, muy larguico, pero bueno, lo hemos pasado muy bien, esperemos que vosotros también, y como siempre, la misma paliza de siempre, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno, yo estaré en mi casa dibujando. En el foro de... Ah, sí, ahí también. www.confesionesdeunjugador, todo junto. Punto es. Dios, estamos centrados en el mundo de los cómics. Como sabéis, está nuestro grupo de Facebook. Sabéis que tenemos un nuevo Skype para conectarnos con vosotros, que nos dejéis opiniones, nos llaméis. Todo junto, Confesiones de un Jugador. Y en Facebook, ya sabéis, Confesiones de un Jugador. Si siempre somos iguales, el mismo nombre. Daros las gracias de nuevo por estar ahí. Gracias por todo el apoyo que hemos recibido en el foro y en todos los diferentes medios. Una grande, grandísima, gigante, fantástica, gracias por todos los juegos que hemos recibido para Juegaterapia. Ha sido tremendo y prometemos vídeo pronto. Falta muy poco. Estamos cuadrando horario, estamos viéndolo todo para que quede algo en condiciones. Y habrá sorpresa porque no solo Pablo Montana saldrá en el vídeo, sino que va a tener... su gente bailando detrás y haciendo coreografía. ¿Verdad, Salva? Grande. Bueno, estoy calentando mis abductores para poder cumplir. ¿Vas a hacer el robot? Lo practicaré en el SingStar Movement, como se llama. Ok. Pues nada, lo dicho, muchas gracias y hasta la semana que viene. Nos vemos en el foro. Bye.